Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a hacer que disfrutéis de la noche, de la madrugada, en vivo y en directo. Ya lo creo, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no van a faltar asuntos, contenidos para vuestra información, para vuestra divulgación, para vuestro entretenimiento. Y tenemos materia reservada con Fernando Rueda, que viene muy ágil, muy dispuesto para comentar ciertos asuntos de la actualidad, marcados, claro, marcados por la muerte del líder carismático de los palestinos, Yasser Arafat. Pero ahí tenemos a Sergio Monforte en el control de sonido, en nuestra coordinación a Silvia Casasola, en la producción y redacción a Macarena Yagüe Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche para la materia reservada de Fernando Rueda. Hablaremos de Yasser Arafat, vamos a hablar un poco de su biografía, de la repercusión que va a traer su muerte, su fallecimiento para el pueblo palestino, de la actitud de los Estados Unidos, la actitud de Israel, qué puede ocurrir a partir de ahora, aunque sospechamos que en los próximos 4 años podemos ver cómo emerge definitivamente y sólidamente el Estado palestino, un Estado palestino que debe convivir en paz con Israel, requisito imprescindible para que aquella zona sea pacificada, si puede ser. Y en nuestros monográficos del espionaje, hoy los K, los agentes especiales, la élite del Centro Nacional de Inteligencia, son los que presuntamente tienen licencia para operar allá donde quieran. Ya leímos en un libro de Fernando Rueda, el subtítulo era muy esclarecedor, K, licencia para matar. Son los James Bond españoles. Y con un himno, además, curioso, porque es esa famosa canción, Los ojos de la española, que también quiere decir mucho acerca de estos agentes tan especiales. Así que los K serán hoy protagonistas de nuestra materia reservada. Tendremos Cine Zona Cero con José Manuel Escribano, la secuela de una película basada en un videojuego, el Resident Evil. Así que nada, con Mila Jovovich, esta muchacha fascinante que ya protagonizó El Quinto Elemento junto a Bruce Willis, o Juana de Arco. Bueno, pues ahora Mila Jovovich vuelve a fundarse el traje de superheroína para salvar al mundo de los zombies. Resident Evil, todo un éxito de taquilla. Y tendremos Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa en el capítulo 186. Vamos a ver qué pasó en Socorro, allá hace pues ya 40 años, en aquella ciudad de Nuevo México. Un extraño caso, un enigma por descubrir, todavía por desvelar, aquel extraño misterio de Socorro con Bruno Cardeñosa. Hoy tenemos Psycho Killer, Asesino sin Alma, tenemos Pasajes del Terror, en este caso una secta sexual, la secta de Haymitch. Creó una pequeña corte del sexo, una secta que bueno, se movía en torno a este psicópata que llegó a masacrar, llegó a torturar, a martirizar a algunas jóvenes y fue motivo de escándalo en Estados Unidos ya hace algunos años. La secta de Heinick, hoy nuestros Pasajes del Terror. Tiempo también para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Nuestra gente sin escrúpulo, hemos descubierto un alemán en esos Somos Europeos y qué, hemos descubierto un alemán que ha inventado unas gafas cuyas patillas sirven para tomar comida japonesa. O sea, tú vas con las gafas por la calle, de repente llegas a un restaurante, tienes prisa, un restaurante japonés o chino, oriental, te quitas las gafas, sacas las patillas y te sirven de palillos para comer el arroz y el sushi. Pero qué maravilla, son unas gafas además muy, muy económicas, cuestan $300. ¿Y quién no ha soñado con poseer unas gafas de estas características, verdad? Unos anteojos que te puedan servir para comer comida oriental. Esto es un... Bueno, yo creo que Fernando ya tiene los suyos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Por cierto, ¿qué ha pasado con esta mexicana que ha sido sancionada por cantar fatal el himno mexicano? ¿Ves? Si en México estuvieran como nosotros, que no tenemos letra para el himno, y hacemos el chunda chunda, pues no tendrían que poner multas. Pero esta cantante mexicana no se sabía bien el himno y la van a sancionar. Esos son medidas, esos son correcciones. Hasta las 4 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Veis, queridos amigos, con Fernando no hay ningún problema porque él se sabe a la perfección el Love for Sale. For Sale. Que no hay noche que vamos, siempre nos deja fenomenal. Appetizing. Ay, ay, que diría el castizo. Love that's fresh and still on fire. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Y después de escuchar esto, nos preguntamos, ya en el siglo XXI, ¿por qué le expulsaron del coro de los maristas? ¡Qué bozarrón, qué bozarrón! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué crooner! Apoteósico, apoteósico el doctor Rueda. Fantástico, fantástico, fantástico. Fantástico. Sin más. Bueno, sin más, bueno, bueno, bueno. Sin más dilación. Imagínate que estuviéramos en México. ¿Eh? Habría sido sancionado. Bueno, ¿qué te ha parecido lo de esta cantante mexicana que... No me lo puedo de creer. Sancionada por no saberse el himno. Bueno, claro. No me lo puedo creer. Eso en España no ocurre, Fernando. Aquí sale el himno. Y todos nos sabemos el himno. Chunda, chunda, chunda, chunda. Debería hacerse un himno, Fernando. ¿No te parece? Pues claro que sí. Deberíamos tener... Hombre, yo no digo aquello de... como que viva España, alzad los brazos hijos del pueblo español que vuelve a resurgir, gloria a la patria que supo seguir bajo el calor del sol y sobre... Pero tú lo sabes todo, como eres, como eres. Sí, la letra de José María Pemán, ¿no? Claro, lo que pasa es que mientras haya, digamos, unos ciertos nacionalismos y tal, en general, va a haber muchos problemas, porque el himno siempre exalta los valores patrios, es decir... Bueno, pero me parece que tiene que ser así, ¿no? Sí, pero bueno, siempre producen cierto... Siempre se tienden como que son muy conservadores, ¿no? No, Fernando, es que yo lo paso fatal, porque cuando nos toca jugar contra Francia... Uh-huh. Claro, salen los franceses, se levantan el campo, vamos, y cantan la Marsellesa... Sí. Y es que a uno le dan ganas de ser francés... Sí. Es que dices, que pero caramba, qué himno tan precioso, qué maravilla la Marsellesa, ¿no? Pero fíjate, muchas veces no son ni siquiera solamente las letras. Hay que ver cómo, en determinados países, cómo escuchan el himno. Claro, con la mano en el pecho. La mano en el pecho, es decir... Sintiéndolo. Y aquí, sin embargo, es como si fuera un... Nada. No sé, fíjate que ahí ha avanzado mucho el tema, que llamó mucho la atención, con los jugadores de la selección española. Sí. Escuchando el himno, abrazados, ¿no? Y menos mal, porque tuvimos una rachita que miraba cada uno para un lado, otro mirando al suelo, otro rascándose. Sí, sí. Y, hombre, ahora ya guardan un poco más de respeto, ¿no? Sí. Hombre, que ya le costó su trabajo a Carlos III poner en solfa esta marcha de granaderos. Claro, es que ya no se respeta ni a Carlos III. Ya no, ni a Carlos III, de verdad. Hombre, yo entiendo que era feo la nariz, todo eso, bueno, pero... Pero, hombre, un poco de respeto. Un poco de respeto, hombre, que por que favor... Que era Carlos III. Que alguien haga el himno, que escriba el himno, la letra del himno, que nos sintamos todos muy muy contentos y muy felices. Bueno, por lo de la mexicana, mira, ¿Estás? Qué bonito es, que no queda bien. La mano en el pecho. Además, tenía que ser este himno, este, el original. Claro. Este. Fíjate que redoble, Mira, mira. ¿Pero qué versión es esta? Pues esta es la auténtica. Ay, estamos preparados para la vida moderna. Sí, ponte la peluca blanca ahora mismo, que estamos en el siglo XVIII. No puedo, que tengo la mano en el pecho. Estamos ahora mismo vestidos de granaderos. Somos ahora mismo somos napolitanos, asesores del marqués de Esquilache. Hombre, hombre. Que salga la guardia balona. Bueno, pues lo de los himnos y lo del alemán, ¿te ha gustado también? Las gafas para comer sushi. Bueno, eso es fantástico. Tú vas con tus gafas por la calle, entras en un restaurante, tienes prisa, pides comida para llevar, para comértela por el camino, te quitas tus gafas, sacas las patillas y te comes el arrocito. Pero aquí habría que hacer una versión que en lugar de palitos fuera un cuchillo y un tenedor. Y un tenedor, eso es. Entonces tú llegas, que tardan en... que están guarros, por ejemplo, los cubiertos que te ponen en el restaurante. Pues sí. Tú dices, ah, no se preocupe. coges y te quitas las gafas y te pones a comer con las gafas. Claro. Y luego, eso sí, pides una toallita para limpiar las gafas porque deben quedar hechas un asco. Bueno. Bueno, pues hecho es el prólogo. ¿No te ha gustado hoy el brebaje? Sí, sí. Otro. Muchas gracias. Vamos a poner un poquito más, hombre, que estamos animados. Ah. Bueno, pues fíjate, mira. Así, tintineante. Bueno. Así. ¿Tú te vas a poner algo, no? Sí, yo me voy a poner un poquito de esto que me ha recomendado el médico. Pues estoy fatal, estoy como Abderramán III ahora mismo, Fernando. ¿Te has sentado algo mal? Sí, estoy como Abderramán III, como el primer califa. Cuando termine la temporada y eche la vista atrás, solo recordaré 14 días sanos. Esta temporada, ¿no? Sí. No salgo de una cuando me meto en otra, ¿eh? Es que no renuncias a nada, no dejas pasar nada. Nada. Todo para ti. Qué egoísmo. Tengo todos los virus posibles, todo. Hoy estoy un poquito mejor. Perdona un momento que voy a... Bueno. Perdón. Sí. Bueno, pues, horas. ¿Tú no estás mal? No, yo estoy fenomenal. ¿Pero no te pasa nada? Me duele un poco el cuello. Ah, bueno. Pero... La tensión. La tensión, pero de mirar a la actualidad. De mirar la de televisión a la mujer de Arafat. Bueno, lo de la mujer de Arafat, ahora queda como pensionista, ¿no? Sí, esa es una pregunta que deberíamos investigar profundamente, ¿no? Claro. ¿Quién la va a pagar la pensión? Claro, y el ritmo de vida que lleva esta mujer. ¿Tú crees que necesita pensión la mujer de Arafat? A estas alturas de la película sospecho que no. Ya, es que eso es lo que yo me temo, ¿no? Ya va a tener la hucha un poquito llena, ¿no? Sí. ¿Cuánto la daban? Yo leí que mensualmente Arafat la mandaba $100,000. ¿$100,000? $100,000. Leí, ¿no? La verdad es que no tengo la certeza. Mm. Pero no me cabe ninguna duda de que debe tener acumulada una verdadera fortuna, ¿no? Bueno, tenía un nivel de vida en París, bueno. Con BMW, último modelo, los mejores restaurantes. Modelos de marca, todo. Que no concordaba, ¿no?, con lo que debe ser la vida de una mujer, de un dirigente tan austero. Yo creo que por eso Arafat se la quitó en medio y la mandó a París, ¿no? Porque claro, hacer eso en París cuando no se ve, pues está más o menos bien, ¿no? El problema es hacerlo cuando estaban allí, que con el nivel de pobreza que iba, y ella iba en descapotable, ella iba vestida de todo lujo, ¿no? Sí, porque no olvidemos que en Palestina, ¿no?, se vive un poco más o menos de la ayuda internacional, ¿no? Claro, no poco más o menos, no, se vive de la ayuda internacional. De la ayuda internacional, claro. Entonces, yo no sé, los que hacen sus donaciones y todo esto, no sé cómo verán que esta mujer reciba $100,000 al mes, ¿no? Claro, imagínate. No, parece ser que hay una ayuda oficial, y esa ayuda oficial parece ser que no se toca, digamos, ¿no? Es decir, que es la ayuda, por ejemplo, que manda la Unión Europea. Es el patrimonio de los palestinos. Eso es. Pero luego hay un montón de ayudas que es con las que supuestamente se financian pues determinados grupos más o menos terroristas, se hacen determinados asuntos, y era un dinero que manejaba Arafat. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta que ahora que Arafat se ha muerto, han empezado a distribuirse los cargos que tenía y no paran. Claro. ¿Pero este hombre cuántos cargos podía acumular? Es decir, es tremendo. Es que cuando hablamos de dictadores, yo no sé si llegan a... van a la zaga de este hombre, de Arafat. ¿Sí? ¿Cuántos cargos podía tener? No, fíjate, 6, 7, 8. No, sí, pero digo, fíjate, cargos importantes. Ahora tenemos... líder de la OLP. Sí, bueno. Ahora acaba de poner a Abu Mazen. Sí. Luego de la Autoridad Nacional Palestina, Rawi Fatou. Pero luego las riendas del gobierno, que supuestamente ahora va a ejercer de presidente del gobierno, era Abu Ala. Sí. Luego hay que tener en cuenta que todos los temas económicos los llevaba el propio Arafat. Es decir, el dinero, las cuentas y tal. Con lo cual, digamos que si había algún ministro de Economía, se debe haber pegado un susto tremendo, porque ahora de repente va a tener que ejercer de ministro de Economía, ¿no? Sí. Es decir, que era un hombre absolutamente, bueno, no es que fuera poderoso, es que lo era. Y además lo era desde que ascendió al poder, es decir, que ha ido acumulando poder desde 1968, ¿sale? Bueno... 35 años, ¿no? Más de 35 años. 36. Controlándolo absolutamente todo. sobre el tema de palestino, ¿no? Sí, sí, le han acusado de nepotismo, ¿no? De dedocracia, ¿no? De colocar a dedo a sus afines, pero vamos, esto hay que entenderlo en el contexto, ¿no? Sí, pero hay que entenderlo en el contexto, pero ahora el pasado es ese. El problema es el presente continuo, ¿no? Y el futuro inmediato, ¿no? Sí. Ahora, de repente, cuando una persona lo controla todo, cuando una persona está en lo que tradicionalmente hemos llamado una dictadura, es decir, que tiene un control del poder personal y tal, pues claro, todo funciona. El problema es cuando, porque hay una sola persona que dirige, pero ahora va a haber varias personas dirigiendo. Era muy fácil que la Autoridad Nacional Palestina y la OLP estuvieran controladas por, sí, por Arafat, ¿no? De ser Arafat, la verdad es que se nos va uno de los últimos símbolos, uno de los últimos iconos del siglo XX, ¿verdad? Uh-huh. La historia del siglo XX no se entendería sin figuras como la de Arafat. No, sin duda. Además, incluso hay leyenda en torno a él, hay leyenda urbana. No se sabe muy bien dónde nació, si se sabe el año, 1929. Se supone que nació en Egipto, en el Cairo, pero él siempre afirmó que él había nacido en el viejo Jerusalén. Sí, claro, de hecho, el dato de que ahora mismo ya ha llegado el féretro a Egipto, en realidad el funeral de Estado tiene todo el sentido del mundo que se celebre en Egipto, primero por lo que tú acabas de decir, que él nació en Egipto. Y segundo, porque el origen de todo el movimiento, de todas sus guerras, de las suyas, sí, fue también en Egipto, ¿no? En Egipto, sí. Bueno, y el funeral se presume suntuoso, ¿no? Irá todo el mundo árabe. Irá absolutamente todo el mundo, no solamente los árabes. Sino nosotros enviamos a Moratinos, ¿no? Irá Moratinos, que sabes que Moratinos era muy amigo de él, tenía unas relaciones fantásticas. A mí me da la sensación de que en Europa, digamos que la representación va a ser de un segundo nivel, ¿no? Discretita, ¿no? En lugar del presidente, pues el ministro de Asuntos Exteriores. Acabo de escuchar que va a ir, en nombre de la Unión Europea, va a ir Javier Solana, ¿no? Sí. Coincide con gente que ha tenido mucho trato con él, claro. Es decir, que es gente que ha estado mucho tiempo en el puesto, ¿no? Y bueno, va a ser importante. Irá Sharon, ¿no? Por Israel. Sí, seguro. Vamos, no me cabe la más mínima de las dudas, ¿no? Además, sabes que va a ser un funeral militar, ¿no? Ah. Es decir, que bueno, se le van a dar, no solamente se le va a tratar como un jefe de Estado, sino como un jefe militar. Militar, sí. Que es lo que ha sido durante yo creo, toda su vida, ¿no? Exacto, exacto. Esa doble faceta de político y de terrorista, ¿no? Es decir, porque en el fondo era, luego ya, digamos, era faceta militar, pero fue la faceta. Mira cómo han destacado, ¿no?, lo que comentamos aquí, la llegada de Yasser Arafat a la ONU, ¿verdad? Con el ramo de olivo en una mano y el fusil en la otra, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, diciendo que, por favor, no dejen ustedes que se caiga esta rama de olivo, ¿no? Sí, y además es que dices, bueno, y habrá palestinos, ¿no?, allí de representación. Yo creo que ahí se va a recordar uno de los dramas que pasan ahora mismo más desapercibido, y es que los palestinos no son los que están en Cisjordania, en Gaza, en Jerusalén. Esos son una parte de los palestinos. Pues son la parte más pequeña de los palestinos, sí, porque los palestinos están en el Líbano, están en Jordania, están en Egipto, sí, están en Siria. Ese es el pueblo palestino. El exilio, la diáspora. Es decir, y todos esos, puedes decir, no, es que son palestinos de... No, es que son igual de palestinos que los que han tenido la suerte, entre comillas, porque para unas cosas es suerte y para otras no, de estar en Gaza y Cisjordania, ¿no? Eso decía un dirigente palestino estos días, decía, Yasser Arafat ha muerto en el exilio. Efectivamente. claro, es todo un símbolo para millones de palestinos que estamos así, ¿no?, de esta guisa. Bueno, pues muere un hombre, Fernando, que jamás ganó una batalla de importancia. Sí ganó la batalla política, o supo sacar partido, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Claro. Que sus batallas victoriosas son la batalla... Pero este perdió. De haber llegado, hombre, yo creo que haber conseguido lo de Gaza y Cisjordania, yo creo que es una batalla, no militar, ¿no? Pero sí es una batalla política muy importante. Lo único que pasa es que él dio el primer paso, pero el paso realmente definitivo... Yo creo que él nunca lo habría, con Arafat realmente me temo que nunca se habría dado, ¿no? Hemos asistido a acuerdos de todo tipo, ¿no? Sí. Acuerdos que al final, por unas cosas o por otras, no se han llevado a cabo. Yo te recuerdo una cosa. Yo creo que en algunos momentos Arafat pudo haber cerrado un acuerdo con Estados Unidos y con Israel. Hombre, Camp David en el año 2000 con Bill Clinton, de intermediario, ¿no? Eso fue patético, o sea, que se levantara de la mesa, que no aceptara nada, ¿no? Sí, cuando además... Todo por Jerusalén. Claro, decían que incluso le habían ofrecido el 97% de lo que él llevaba, como se lo habían dado. En una negociación, lo bueno y lo malo de una negociación... Lo bueno es que te dan muchas cosas. Lo malo es que tú tienes que dar algo a cambio. Dar solo un 3% podía ser. El problema fue que él no lo dio, yo creo, porque él, si él hubiera regresado, habría pasado a la historia como un traidor. Sí, porque renunciar a Jerusalén es tremendo. Es el capítulo mayor, ¿no?, de este libro. Pero claro, tiene otros errores mayúsculos, por ejemplo, en la guerra del Golfo, haberse posicionado al lado de Saddam Hussein, ¿no? Bueno, aquello fue tremendo. Ahí hizo el ridículo, ¿no? Ahí la causa palestina sufrió mucho. Pero yo también en aquel momento, fue un grave error. Pero nuevamente se justifica ese error por lo mismo que hemos dicho antes. Si él hubiera criticado a Saddam Hussein, el pueblo palestino se habría vuelto contra él. Porque es que el pueblo palestino estaba a favor de Saddam Hussein, pero de una forma clarísima. Te recuerdo las manifestaciones, que yo las recuerdo, las de Jordania, que era el país, digamos, que estaba más cerca de Estados Unidos. Sí, me nos acordamos de Saddam Matalos y todo aquello, Era tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Es decir, y él ahí se tenía que mover, ¿no? Él al final, yo creo que él tuvo que entregar, dar esa postura, cometer ese error, por tratar de mantener esa unión con los... Y sobre todo, porque además Israel quería acabar con Saddam como fuera. Entonces, él no posicionarse al lado de Israel era absolutamente tremendo, ¿no? Ya, bueno, pero, en fin, son los errores estos geoestratégicos que luego te pasan factura. Sin duda, ¿no? Y, hombre, yo creo que es peor todavía lo de Camp David, ¿no?, del año 2000, porque después de eso llegó la Intifada, la Segunda Intifada. Llevan más de 4.000 muertos. Y han retrocedido mucho, en todo, Y los 3 años de aislamiento a los que Israel sometió a Yasser Arafat, ¿no?, en la Mukata, donde va a ser enterrado, por cierto. Están ahí con la excavadora a ver dónde... Sí, fíjate que ahora se abre una perspectiva que yo creo que es una perspectiva que apasionante. Pero apasionante porque puede acabar fantástico o puede acabar como el Rosario de la Aurora. Sí. Será esto segundo. Es que esto es lo más complicado, ¿no? Es decir, ¿hay alguien ahora mismo en Palestina capaz de poner de acuerdo a la OLP, a Hamas, a la Yihad Islámica, de poner de acuerdo a una parte importante ya de la población palestina, una parte pequeña, pero parte ya importante, que quiere la paz? Es decir, porque recordemos que Hamas, que Yihad Islámica... No quiere su pretensión, consideraban a Arafat un entregado. Ellos lo que quieren es volver a la Guerra Santa contra los judíos. Sí, sí, lo consideran. No confundamos eso, ¿no? Un blandito, uh-huh. Cuando fíjate que la OLP, dentro de la OLP hay facciones como los mártires de Al-Aqsa, que estos se ponen el cinturón con bomba cada 2x3, ¿no? Claro. Y lo consideran un blandito. Ha muerto y no deja de ser un premio Nobel de la Paz. Sí. No deja de ser un premio Príncipe de Asturias. Sí. Son las paradojas de la historia, Fernando. Sí, sí. Sí, pero es que yo te digo lo mismo. ¿Qué pasaría qué pasaría en las próximas elecciones? Cuando la OLP, que curiosamente se ha convertido en la parte relativamente conservadora. Sí, sí, sí, sí. Sin Arafat, ¿hacia dónde van a ir los votos? Porque todos los Abus estos... Bueno, incluso él también era Abu Amar, ¿no? Sí, para Abu Amar, en el Abu Alá. Sí. En realidad, yo no sé cuánto apoyo tienen dentro de la población palestina, Pues, cuidado. Sobre las 13 facciones, estos, hombre, pueden ser mayoritarios, pero claro, los otros 12 tienen muchas armas. Claro, y hay mucha gente que quiere sangre. El estallido, sí, ¿no? El estallido. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este asunto. Israel, ¿qué presumes? Israel, ¿cómo se va a posicionar ante esta situación? Estados Unidos, ¿qué va a hacer? George Bush. Pues a mí me preocupa mucho que para este tipo de cosas que haya ganado Bush es absolutamente tremendo, porque Bush, así como Clinton mantuvo una postura de solucionar el conflicto, de buscar alternativas, de apoyando a Israel, exigirle que cedieran, Bush está absolutamente entregado a Sharon. Y eso invalida a Estados Unidos con ese papel de intermediario, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues la postura de Sharon realmente me parece bastante preocupante, ¿no? Me da la sensación de que se va a hacer el duro y la vamos a fastidiar. Lo hermoso sería que George Bush, en este intento que puede tener ahora, ¿no?, de entrar con honores en las enciclopedias, uh-huh, pues quisiera, antes de que concluyera su segundo mandato, pues dejar a Palestina como Estado independiente, ¿no? Yeah. Puede ser una de ellas, ¿no? ¿Tú crees? No. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Fernando Rueda en materia reservada, hablando de estos asuntos, vuestras consultas y además ese monográfico interesantísimo sobre la élite del CNI, los agentes K, con su licencia para matar, los James Bond españoles. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cada día que la escucho me gusta más, ¿eh? Que se entrega en cuerpo y alma, ¿eh? Es que es sí, como una canción como hecha para mí, ¿no? Sí, es para ti. En un correo electrónico, luego te lo leerá Martín. Sí. Dicen que, por favor, que algún día cantes mal para saber ellos cuál es la diferencia, ¿eh? Que algún día lo hagas mal, Fernando, es que como lo bordas últimamente. Sí, bueno. Claro. Bueno, pues estamos en este segundo tramo de nuestra materia reservada con Fernando Rueda y habíamos prometido hablar de los K, esos agentes de élite, que según me contaba Fernando, pues pueden ser más o menos un 12% del total de la plantilla, aunque uh-huh, esa plantilla se ha incrementado en los últimos tiempos, ¿no, Fernando? Sí, ya se ha dicho que para el año que viene van a contratar entre 200 y 250 agentes uh-huh, nuevos. La mayor parte de ellos dedicados a la lucha contra el terrorismo islámico, ¿no? Claro. Con lo cual, digamos que el CNI tendrá a lo largo del año que viene cerca de 2.500 agentes, uh-huh, y de los cuales, pues efectivamente, un 10%, 300 más, uh-huh, forman parte de una unidad que podríamos definir claramente como la unidad de élite dentro del CNI, que es todo un complejo, es decir, no solamente eso, de por llamarlo para que nos hagamos todos de James Bond, ¿no? Es decir, los que hacen esas misiones arriesgadas en las cuales se necesita una preparación técnica muy especial y unos medios muy especiales, ¿no? O sea, de los 2.500 que va a haber en el próximo año, de los 2.500 agentes secretos, agentes CNI, más o menos la estructura viene a dar un cuerpo de burocracia, ¿verdad? De administración, otros de informadores. Sí, luego hay una base que son los oficiales de inteligencia, digamos, que son los que hacen análisis, también salen a la calle, digamos, y mantienen relaciones. Sí. Hay mantener relaciones, es decir, si hay que mantener relación con el Frente Polisario, es decir, que obtienen información, ¿no? Sí. Pero hay determinados momentos y que para obtener determinadas informaciones, pues se necesita, pues eso, gente muy muy especial, muy capacitada. O sea, estos son los especialistas de la cosa. Efectivamente. Uh-huh. ¿No? Y entonces, aquí, hace unas semanas, hicimos cómo entrar en el CNI, ¿no? Uh-huh. Y quedamos en que haríamos otro día, que se va a ser hoy, cómo se forma alguien que quiere ser un James Bond español, que quiere ser un agente K, que es como tradicionalmente se les ha llamado. Que tiene ese himno de que contábamos, los ojos de la española. Los ojos, ¿verdad?, de la española, sí, sí. Claro, que lo ven todo, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces tenemos aquel chico, aquella chica, ajá, que ingresó en el CNI hace ya, por ejemplo, un par de años o tres. Bueno, aquí el matiz es importante, ¿no? Aquí se busca, debe ser gente especialmente preparada para hacer todo tipo de trabajos especialmente conflictivos y especialmente en la calle. Esta es una unidad integrada básicamente por guardias civiles integrada básicamente por especialistas en cosas muy especiales, como por ejemplo, aunque ahora lo vamos a contar, pero por poner ya un ejemplo, especialistas en abrir puertas. ¿En abrir puertas? Claro. Vale. Y entonces, y por civiles, que son una parte más minoritaria. Bueno, hay militares también. Hay militares. Y civiles que están ahí. Sobre todo, la mayor parte de las mujeres que hay en esta unidad son civiles y que se unen todos y que tienen que recibir un curso de formación. Muchos ya han estado dentro, otros son les contratan y van ahí directamente, pero que tienen que recibir un curso de formación bien distinto al curso de formación que reciben el resto de los agentes del CNI. De hecho, el curso dura 9 meses y en ese curso van a aprender un montón de materias absolutamente distintas. Además, aquí tiene una característica. Cualquier persona que va a estudiar a un curso o que va a estudiar a una universidad tiene muy claro que compra unos libros y luego cuando acaba, pues se lleva los libros a casa. Bueno, algunos le sirven de consulta, otros los tira, los vende de segunda mano y tal. Sí, sí, sí. Aquí hay una característica. Aquí no te dan, en la mayor parte de las materias no hay libros, se pueden tomar apuntes, pero todas las notas que se toman tienen que ser devueltas a la casa antes de acabar el curso. Es decir, lo que se enseña luego no se lo puede uno llevar a casa. Pero claro, lo que se enseña aquí, y lo vamos a ver ahora, entra dentro del terreno de la ilegalidad, ¿no? Ilegalidad usado con malos fines, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A ver, vamos al temario, Fernando. A ver. Pues mira, una de las primeras cosas que estudian es lo que te acabo de mencionar, ¿no? Mm. Que es la apertura de cerraduras, ¿no? Cerraduras. Aquí el profesor pues sería un perfecto caco. Sería el sueño de cualquier caco, ¿no? Poder haberse formado para todo ese tipo de cosas. Se trata de ser capaces de abrir cualquier puerta y o incluso de llegar a abrir, pues no sé, alguna caja fuerte, abrirlo todo, ¿no? Que esto puede ser fundamental para el éxito de una misión. Efectivamente. Claro. Porque, aunque, como luego veremos más adelante lo que es un equipo, en un equipo cada de CAS, cada uno tiene una especialidad, ¿no? Uno es el que abre las puertas, otro es el que hace los seguimientos, otro es el que se ocupa de los coches y tal. Pero todos deben saber hacerlo todo básicamente, ¿no? Entonces, abrir una puerta en la que, de repente, imagínate que está haciendo un agente un seguimiento y de repente puede ser detectado y tiene que huir, ¿no? Bueno, pues una de las posibilidades de huir es meterse en un portal y esconderse, ¿no? Bueno, pues a lo mejor el portal está cerrado, es de noche, y tiene que intentar abrir ese portal de eso. O abrir una cerradura de una casa. Ahí les enseñan desde los métodos más sofisticados a métodos tan simples como abrir una puerta con una tarjeta Visa o con un carnet de identidad, con algo duro y tal, ¿no? Es decir, son capaces, digamos, de hacer frente a cualquier cosa, ¿no? Luego hay otra cosa a la que se le da mucho esfuerzo, que es al conocimiento de la ciudad, ¿no? Aquí es curioso porque se les dice que todos tienen que comprar, se da en las clases en Madrid, un plano que se llama Almax. La guía urbana. La guía urbana. Sí, sí, sí. Entonces cada uno la de toda la vida. La de toda la vida. Sí, sí. Entonces la tienen durante los 9 meses para ir escribiendo, para ir haciendo todas las cosas, y tienen que devolver la guía Almax a los 9 meses, esa guía, ¿no? Luego se pueden comprar si quieren una. Entonces hacen un conocimiento de la ciudad, de tal forma que ellos aprenden a cómo poder moverse perfectamente por cualquier sitio, conocer los planos, es decir, hacerlo absolutamente todo. Es decir, que les pongas en un coche prácticamente en una calle perdida y ellos sean capaces de ir a cualquier punto o a cualquier lugar. Pero eso es muy importante. Muy útil, muy útil. Muy importante porque pueden estar destinados o hacer una operación imagínate, están en España y tienen que hacer una operación de un seguimiento de un español que va a vender cualquier cosa en Bruselas. Cogen un plano de Bruselas, el mismo plano tipo Almax, ¿no? Y se lo aprenden. Y sin haber estado en Bruselas son capaces de moverse por Bruselas, nada, llegar y hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Bueno. Después, por ejemplo, hay otra cosa que es la violación de correspondencia. Caramba. La violación de correspondencia es algo... Abrir la carta sin que se sepa. Efectivamente. La violación de correspondencia es abrir la carta. Ahora, seguro que hay métodos más sofisticados, porque ahí lo que tienen es una serie de especialistas, que son además los profesores, que están trabajando permanentemente en nuevas técnicas para depurar todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, sale una cerradura nueva, el de cerradura, el especialista en apertura, bueno, pues tiene que... trabajársela cómo hacerlo, es decir, esto es, no creas, ¿no? Sí. Y entonces, pues en la violación de correspondencia ya no usan, por ejemplo, esas cosas que muchos de nuestros oyentes verán que anuncian en las revistas, ¿no? Spray para abrir las cartas, ¿no? Bueno, esos sprays están absolutamente no recomendados, pues parece ser que dejan huellas siempre, ¿no? Y a ellos les enseñan desde sistemas, lo último que haya, a otros sistemas de lo más vulgarcito, que puede ser utilizar el vapor, ¿no? Es decir, sí. El vapor, abrirla y luego cerrarla. Es decir, lo más sencillo, que es lo que muchas veces les va a sacar del problema que tengan en ese momento, hasta lo más complicado, ¿no? Bueno, son auténticos artesanos, ¿eh? Total. Es decir, es el sueño de cualquier delincuente. De cualquier manita. Pero hay otra cosa, que es otra asignatura, que es también especialmente complicada, que es la del transporte, ¿no? Aquí hay una cosa en la que todos les enseñan, en algo que recuerdo cuando me lo contó hace años un agente que había hecho el curso, que ellos le llaman el curso de conducción temeraria y sin riesgos. Lo cual, fíjate, temeraria y sin riesgos. Una contradicción. Total, ¿no? Pues fíjate cómo le llaman, ¿no? Es decir, se trata de que aprendan a conducir de la forma temeraria, es decir, arriesgada, a la velocidad que haga falta, cogiendo las curvas más allá de todo el límite permitido, pero sin riesgos. Uh-huh. Sin riesgos, supuestamente, para ellos, ¿no? Es decir, tienen que aprender eso, pero luego también tienen que aprender mecánica. Es decir, tienen que saber, no solamente por saber solucionar el problema del coche, sino tienen que saber, por ejemplo, poner en marcha un coche. Es decir, por ejemplo, se les estropea el coche. Tienen que hacer un seguimiento. Tienen que coger el coche, el primer coche que pillen. Hacer el puente. Y entonces tienen que abrir por fuera, hacer el puente y salir pitando con el coche, ¿no? Sí. Es decir, tienen que pensar que el coche es como su novia, ¿no? Es decir, tienen que conocerlo absolutamente... O sea, que también clases de mecánica. De todo, ¿no? Sí. Luego hay otra cosa que esto en realidad es absolutamente útil, que es el cambio de apariencia. El cambio de apariencia supone amoldarte al ambiente en el que te estás moviendo, ¿no? Y, sobre todo, tener la capacidad de perderse dentro de todo. Todos los coches del CNI llevan un maletín metido dentro, es decir, cuando salen, siempre un maletín para cambio de apariencia. Anda. Con bigotes, es decir, como con patillas, con pelucas, con crema para pintarse, con cualquier, todo aquello que puede soñar un actor antes de caracterizarse. Vamos, un kit de maquillaje completo. Y esto es muy útil, te puede parecer una cosa de eso, es muy útil porque a ellos les enseñan, imagínate un español que es destinado ahora mismo a Afganistán, ¿no? Sí. En Afganistán, con la apariencia de europeo, no puedes hacer absolutamente nada. En cambio, con una barbita, con un... Claro, pero incluso en ese tipo de cosas ya no se trata que lleves nada postizo, sino se trata que cambies tu propia apariencia, ¿no? Es decir, cómo tienes qué tienes que hacer con las cejas, qué tienes que hacer, cómo te tienes que dejar... te tienes que hacer ojeras, no te tienes que hacer ojeras, cómo te tienes que cortar el pelo, y totalmente adaptarte para que una vez que te vistas apropiadamente nadie sepa distinguir si eres de una raza o eres de otra. Otra cosa muy importante es la preparación física, claro. Es decir, esto es una clase permanente, ¿no? No se trata de estar cachas, pero sí de estar fuertes. ¿Estos hacen la pista americana esa? Que dice... Efectivamente, hacen la pista americana. Y unido a eso, que es la gimnasia, todas estas cosas, hay una cosa que hacen, que es la preparación de alto riesgo. Sí. Van a tener que estar haciendo misiones muy arriesgadas, misiones de mucha tensión, misiones en las que no sabes cómo van a tener que sobrevivir, y entonces realizan dentro de esa preparación física misiones como tirarse en paracaídas, como tener que enfrentarse a incendios, como hacer escaladas, saltos. Es decir, todas esas cosas que teóricamente te producen un cierto repelús, ¿no? Ellos las tienen que hacer, ¿no? Ajá. Está bien. Supongo que daban también clases de anatomía, ¿no? Para saber cómo es el cuerpo humano, dónde... Absolutamente todo, claro. ¿No? Es decir, los golpes. Es decir, estudian judo, y entonces, bueno, pues les enseñan cuál tiene que ser el golpe para dejar a alguien sin sentido. Esas cosas que vemos, que realmente es como suceden en la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Luego realizan prácticas con armas de tiro, y luego estudian mucho también, por ejemplo, los objetivos, lo que ellos llaman los pepes, te recuerdo. Los pepes. A los objetivos les llaman siempre los pepes, ¿no? Es una forma de decir, he estado con este pepe y tal, de eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues seguir, controlar, cómo se hacen los seguimientos, que esto lleva muchísimo tiempo, ¿no? Cómo seguir a una persona sin ser detectados. Y aquí hacen un ejercicio, que es un ejercicio muy curioso, ¿no? Que es, para demostrar que lo hacen una práctica, y es hacer un seguimiento de un gran amigo. Es decir, no seguir a una persona que no les conoce. Tienen que seguir a alguien que les conoce durante días, informar de él, en plan ejercicio, pero que nunca le detecte. Pues claro, un amigo, en cuanto te vea, te detecta, ¿no? Es decir, que son una serie de pruebas tremendas. Y luego hay una prueba que se realiza hacia el final, de la cual aquí hablamos en su día, y que es la que se conoce por el rapto de las Sabinas. Ese es un ejercicio que se realiza al final y que tiene un poquito de todo. Normalmente se les hace creer que es una situación real, se les reúne a estos estudiantes, entre comillas, que ya son todos maduritos, y se les dice que se les va a encargar una misión real, y es que hay un narcotraficante, una cosa que tiene una información muy importante para el Estado, y que hay que le tienen que secuestrar, le tienen que llevar a una base operativa, interrogarle, y que tienen que ser ellos, sacarle la información, sí. y luego volverla a dejar tirado. Bueno, imagínate, ellos siempre tienen la sospecha de que eso es un ejercicio que no puede ser real, ¿no? Que es seguro que es un ejercicio, ¿no? Pero claro, cuando les dicen quién es el objetivo, el Pepe, le secuestran y se opone, y opone resistencia. Le tienen que golpear para poderle coger. Que luego le llevan a interrogar y aquello se complica. Que a lo mejor le tienen que volver a soltar otro guantazo. Bueno, pues el rapto de las Sabinas, que es un ejercicio, ya te digo, especialmente complicado, sí, se convierte para ellos en una verdadera pesadilla. Sí, contaste en su día que había una casa especial, ¿no? En sí. Un sitio especial donde iban. Ajá, a hacer este ejercicio. Lo hacen y, bueno, es tremendo, ¿no? Sí, caramba. ¿Y todos pasan la prueba o muchos son cateados? No, es decir, en estos 9 meses hay gente que... Hay bajas, ¿no? Que hacía. Fíjate que al principio lo hacían más tipo... Porque esto es muy similar al curso que hacen los judíos, ¿eh? Uh-huh. En la Midrasa, en su academia allí, sí, en Israel. Sí. Y bueno, pues al principio no les dejaban ni salir los fines de semana, les tenían 9 meses encerrados, ¿no? Uh-huh. Ahora ya les dejan los fines de semana, con lo cual pueden, digamos... psicológicamente, esto que te estoy contando es durísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. De sí. Que luego dicen que tenemos unos agentes fantásticos de cada, pero es que tienen una formación tremendamente buena, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues les tienen ahí, les dan de vez en cuando los fines de semana para que descansen, pero la tensión que pasan es muy dura, muy dura. Bueno, pues esta es la formación que reciben nuestros agentes secretos de élite, los K. Uh-huh. Unos 300 puede haber en el CNI, y están especializados en diversas materias, como habéis podido escuchar en la voz de Fernando Rueda. Claro, la pregunta es obligada. En tu libro aparecía K, licencia para matar. Sí, porque oficialmente no hay licencia para matar. Uh-huh. Oficialmente no pueden hacer eso. Pero hay algunos casos a lo largo de la historia del CSID... ¿Dónde ha ocurrido? Donde hay sospechas de que puede haber ocurrido. Sí, porque los británicos, los israelíes, los norteamericanos casi ya lo dicen o lo pregonan, ¿no? Sí, sí, sí. Que sus agentes sí están autorizados. Uh-huh. Pero los nuestros... Que los nuestros oficialmente ya te digo que no. Oficialmente no. Oficialmente no. Bueno, pues los K, los agentes de élite del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, y nuestros oyentes con sus consultas. ¿Qué tal, Martín Esposito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Pues hemos recibido una llamada de Antonio, de Orense, que hacía hincapié en respecto a cómo entrar en el CNI. Le encantaría volver a escuchar los requisitos, y dice que si realmente es posible entrar, si gente como tú o como yo podemos entrar en el CNI. Sí, ya lo... ¿Es asequible? Yo creo que sí, que es absolutamente... asequible siempre y cuando se cumplan las condiciones y se tengan las características que necesitan. Es una empresa que tiene un montón de gente que quiere entrar, sí. y el problema es que es muy muy difícil y muy complicado. Claro. Yo aconsejo siempre las rarezas, digo como un consejito pequeño, ¿no? Uh-huh. Es decir, siempre tendrá más fácil de entrar el que hable árabe ahora, por ejemplo, digo, claro, que el que no hable ningún idioma. Por ejemplo, si vamos Fernando Rueda y yo, que ya tenemos 82 años, ¿no?, cada uno, y ya el reuma, la artrosis, pues a lo mejor ya nos dirían, casi que vamos a dedicar a otro tipo de misiones, ¿no? Casi que quedaros en casa. Pero si está ahí jovencito, ¿verdad? Si tiene sus 24, 25 años, licenciado ya y todo esto, pues... Con características, claro, lo puede hacer. Pues lo puede hacer. Sí, Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, tenemos un correo de Manuel que quiere preguntar a Fernando Rueda cómo piensa que pueden afectar en general al mundo acontecimientos a los que estamos asistiendo, como por ejemplo la reelección de Bush con el ataque desbordado a los árabes y la muerte de Arafat con la siguiente convulsión de Oriente Próximo y las luchas de israelíes y palestinos. Es un asunto amplio, pero bueno, ¿cómo será este futuro inmediato? Bueno, hemos hablado de Arafat hoy y de cómo va a afectar y a Bush. En general, lo de Bush, vamos a ver, yo creo que Bush va a hacer faenas en los próximos meses. Y que luego todos confiamos en que quiera pasar a la historia. Por y bueno. Para pasar a la historia tienes que hacer algo que, dígame, pasar a la historia como el hombre que hizo una guerra es muy duro, pero tiene la oportunidad de pasar a la historia por algo. Y algo que tiene en la mano pasar a la historia, que además puede solucionar los 4 años, sería el conflicto palestino-israelí. Es una oportunidad única, ¿eh? Sí, sí, sí. Única. Y entonces... sin duda. Y sin Arafat más. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues a ver qué pasa. Sí, Martín. Este oyente, Luprez, le gustaría saber si existe el servicio secreto del Vaticano y quién lo dirige. Sí, acaba de salir un libro sobre el servicio secreto del Vaticano que recomiendo. El Vaticano, más que, yo me atrevería a decir que más que servicio de inteligencia, tiene una cosa que es lo que tiene la Guardia Civil, ¿no? Sí. Que cuando tú tienes un cabo de la Guardia Civil en todos los pueblos de España, se dispone de una información súper valiosa porque te enteras de todo lo que ocurre. Sí. El Vaticano tiene la ventaja de que tiene un cura. Un nuncio. Un nuncio, claro. No, incluso un curita. Un cura, sí, sí. El pobrecito abandonado y sufriendo. Sí, sí. En todas las partes de... del mundo. No, todas, pero casi todas las partes del mundo. En China, sí. Que hay. Entonces esos que cuentan sus cosas, aunque no las cuenten con pretensión de espionaje, pues siempre dan una información. Ese es, sin duda, el mejor servicio secreto que tiene el Vaticano. Sí, Macarena. Andrino de Badajoz establece varias cuestiones en torno a la muerte de Arafat. Dice, ¿no es mucha casualidad que haya muerto un 11 poco antes de que comience el día? ¿No es también curioso que el funeral se celebre en viernes, día de oración? ¿Va a permitir Israel que haya un mausoleo de Arafat en la Mukata como el de Ho Chi Minh, otro creador de Estado? Yo, si no me equivoco, creo que además acaba mañana el Ramadán. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, todo es una muerte calculada, ¿no? Yo creo que es una muerte calculada. Yo también lo hemos estado hablando antes, Juan Antonio y yo, y yo creo que estaba, no estaba muerto, pero estaba muerto. Y entonces, sus cuentas y... Y hasta que no han podido solucionarlo todo, primero solucionarlo, porque no había alternativa... Mientras no se podía morir mientras no hubiera un lugar, porque no se podía generar el debate. Y luego han hecho efectivamente sus cuentas. El viernes, el Ramadán, el sábado, en el otro, yo creo que es todo absolutamente calculado. May, de Madrid, dice, en su libro La Casa, leí lo único que sé de un centro de comunicaciones alemán, italiano y español que hay en La Mancha, en Manzanares, lo que en la zona llamamos el doctor, y que nadie de la zona sabe lo que hay. Conozco gente que ha trabajado allí y que dice no tener ni idea de lo que se hace dentro. Bueno, incluso en su pueblo dicen que cuando hay mucha gente que se muere de cáncer, se plantea si habrá tenido algo que ver el doctor. Pregunta si sabe usted algo más. Sí, ahí lo que hay es un centro de espionaje alemán. Yo creo que Italia ya... yo tengo la sensación, ahora no me acuerdo de memoria, pero yo creo que es alemán y que cuentan con una pequeña, yo creo, participación en española. Y es un centro de espionaje, bueno, pues eso, antenas y controles. Esto que es un intercambio cultural. Tenemos sí, lo que pasa es que yo creo que está allí desde hace... eso se montó en la época de Franco. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es la típica cosa que sigue ya la sigue teniendo y bueno, ya sigue y la siguen utilizando, ¿no? Habrán hablado de ello a lo mejor en León, Rodríguez Zapatero y... se habrá dicho... Schroeder, sí. Oye, cuídame lo del doctor. A ver, a ver qué pasa, hombre. Sí, sí, lo que pasa es que a ver si renuevas a los agentes porque llevan aquí 50 años y se ya están, el sueldo y tal. Están un poco afectados. Que huele, que huele. Fernán pregunta, me gustaría saber si conoce la serie La Agencia, ya que trata sobre terrorismo y en caso afirmativo, ¿qué opina? La serie, La Agencia, ¿no? La Agencia. Lo siento. Una serie televisiva, a lo mejor, no explica más. Pues es que la verdad es que no damos explicaciones. Pues no, yo no, tú no. No, yo no. No sabemos. Pero que si nos dice dónde es, lo comentaremos. Lo comentaremos, ¿vale? Sí. Juan, desde Los Ángeles, California, dice, solamente la sentada de ZP nos va a costar años de ninguneo. No os hacéis ni idea de lo mal que sienta por estos lares un insulto a la bandera, independientemente si eres de derechas o izquierdas, etcétera. Y le parece que Fernando es muy optimista con el trato de Estados Unidos hacia España. La sentadita de ZF se las trae, ¿eh? Sí. No, yo creo que eso fue la gran cagadita, ¿no? Por definirlo en plan un poco coloquial. Yo creo que nunca se debe hacer eso. Yo creo que se equivocó rotundamente. Es decir, porque efectivamente... Los americanos lo tienen muy desarrollado, pero nosotros nos habríamos sentido igual si vemos que alguien, cuando pasa la bandera, digo, en un acto como este, porque luego, si no, pues no pasa nada, no te enteras o tal. Sí. Pero en un acto este, un político que sabe que todas esas cosas, que no lo hiciera, yo creo que se equivocó y eso yo entiendo que esa parte es difícil de perdonar y hay que mirar hacia adelante y tal, sí. Y bueno... Pero así ahí. Y una cosa son los dirigentes, que son personas, pues bueno, que están ahí, temporales, ¿verdad? Uh-huh. Un tiempecito. Y otra cosa es los símbolos, las banderas, las naciones. Eso es otra cosa bien distinta. Y ahí Zapatero se equivocó de largo. Efectivamente. De largo. Otro oyente dice, tengo curiosidad en conocer algo más sobre la historia secreta del KGB y el ejército soviético. ¿Es verdad que la mayoría de este ejército era de cartón piedra? Según diferentes fuentes, afirman que el gigantesco ejército rojo era como los pueblos del oeste almeriense, solo fachada. Hombre, era un ejército muy poderoso, llegaron a tener 3 millones de efectivos, ¿eh? Ojo con el ejército soviético. Y lo del KGB, Fernando, pues yo no sé... También era buenos, ¿no? Sí, el KGB era muy bueno, muy bueno, muy bueno. El KGB era increíblemente bueno, increíblemente apasionante. Verdaderamente tenía una estructura que daba miedo. Eran capaces de cualquier cosa, era muy numeroso. Sí. Bueno, era tremendo. A mí lo que me ha recordado lo de cartón piedra era que efectivamente eso se utiliza en las guerras. Yo recuerdo la última vez fue en los bombardeos de Irak. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Yo creo que fueron los primeros, ¿no? Pues sí, había elementos figurativos, hechos en Italia además, creo. Sí, sí. En Italia, construidos en Italia y bueno, pues... Y que fueron bombardeados y eran, bueno, para simular desde el aire que había o aviones, no me acuerdo. Qué sí, sí, sí. Incluso algunos creo que dijeron que fueron bombardeados con saña. fíjate, es lanzar una bomba y cómo saltan. Sí, Martín. Bueno, pues tenemos aquí un último email de José María. Por favor, pedirle al señor Rueda que intente cantar mal. Así podríamos apreciar la diferencia. Bueno, ¿desde dónde llama José María? Nos escribe desde un lugar sin nombre. Remoto. Bueno, papá llama. Pues muy bien, Fernando, lo has hecho francamente bien. Así que hoy casi, Macarena, estoy por concederle la posibilidad de la puerta 4, ¿eh? Hombre, la 4... ¿Y por qué? Pues que sabrá Macarena conmigo. No, que... ella adelante. No, ya... Tengo que seguir aquí. Claro. Tiene unas tareas que asumir claro, pero la puerta 4, ¿verdad? Puede ser... La puerta 4 es atractiva. Atractiva, puede ser muy agradable, así que, Martín... Bueno, pues voy a salir por la 3, ¿eh? Que os vaya muy bien a todos, claro. Muchas gracias y hasta otro día. Hasta luego. Mira. Fíjate.

En ese momento el estruendo volvió a dejarse notar. Asustado, corrió en dirección contraria a la que llevaba hasta ese momento. Se cubrió el cuerpo cuando sentía que el objeto de aspecto metálico le sobrevolaba. A los pocos segundos había desaparecido en dirección sudeste. Sus compañeros no tardaron en llegar. Declararían que estaba acongojado, como si hubiera visto a un demonio, pero habían quedado pruebas. Un árbol en llamas, hierba quemada y varias hendiduras en la tierra. La investigación comenzaría justo a partir de ese momento. Primero llegaron los agentes locales y posteriormente el FBI. A las pocas horas se informó de lo sucedido a la base del ejército en White Sands, un centro militar cercano especializado en pruebas balísticas. Por la noche, la Junta de Jefes del Estado Mayor en Washington se puso en contacto con los protagonistas de la insólita historia. El asunto había llegado hasta la cúpula del ejército. Se tornaba en algo realmente serio. Al lugar fueron enviados los especialistas, con el astrónomo del ejército Joseph Alan Hynek al frente. Examinó las huellas que quedaron en el lugar, así como el terreno aplastado. Aunque su misión era desacreditar el evento, averiguó que aquellos restos denotaban la presencia de una extraña energía. Hynek investigó al protagonista principal, le sometió a intensos interrogatorios y buscó en los archivos cualquier asunto sucio que pudiera echarle en cara, pero no encontró nada. Finalmente, en su informe aseguró que se trataba de un suceso real y físico. Sus superiores incluso intentaron averiguar si podía ser una prueba fallida de White Sands o acaso un globo meteorológico. Todas las consultas efectuadas descartaron las diferentes hipótesis. Nada explicaba el incidente de socorro. El mayor Héctor Quintanilla tomó el relevo para elaborar el informe final. Este militar de alta graduación es conocido hoy por haber destruido infinidad de sucesos OVNI. Sin embargo, en este caso no pudo encontrar explicación. Del siguiente modo, lo dejó escrito. No hay duda de que Lonnie Zamora vio un objeto que dejó una profunda huella en él. Estamos francamente desconcertados por lo que vio. Es el caso mejor documentado que conocemos y no hemos sido capaces de encontrar una explicación. Han pasado 40 años desde aquello y la conclusión sigue siendo la misma. Fue un auténtico objeto volante, no identificado. Ese capítulo 187, el misterio de socorro allá en Nuevo México, con Bruno Cardeñosa. Y atención a la noticia espacial de la semana, porque tenemos muchas novedades sobre el satélite Titán. Cuéntanos, Macarena. Científicos de la NASA han informado de que la sonda espacial que orbita al planeta Saturno ha captado un misterioso brillo en la luna Titán, que pudiera ser un volcán de hielo. Titán siempre está cubierta por una neblina, pero el radar de la sonda Cassini envió imágenes que muestran una porción brillante sobre la superficie de la luna de unos 150 kilómetros de largo. El misterioso resplandor pudiera ser un fenómeno criovolcánico, según han indicado los científicos, o algo parecido a una erupción volcánica en la Tierra, pero no de roca derretida, sino de hielo. Las imágenes fueron captadas por Cassini cuando se aproximó a Titán a una distancia de unos 2.100 kilómetros de la superficie de la Luna. La tarea de los científicos encargados de la misión ahora es averiguar qué es lo que está fluyendo, cómo ocurre ese fenómeno y qué implicaciones tiene para la evolución de Titán. El 25 de diciembre la nave lanzará la sonda Huygens, que descenderá sobre Titán para aprender más y poder determinar si podría existir vida en esa luna. Los científicos no saben qué le espera a la sonda cuando llegue a la luna de Saturno. No se sabe si aterrizará en un océano de hidrocarburo líquido, en hielo sólido o será tragada por un pantano. Los científicos esperan que con el detallado análisis que se está haciendo de la información recibida se puedan despejar muchas dudas al respecto. Bueno, cómo ilusiona lo de la luna de Titán, ¿verdad? Mucho. La luna Titán, con esta sonda Cassini que está arrojando resultados espectaculares. Hombre, vamos a unir nuestras manos, vamos a elevar una plegaria al cielo. Anda, que si lanza la sondita y sí, se cae en un pantano... Y lo perdemos todo, ¿no? Claro, dicen, anda, que ir pues por ir... Es una faena. Pues no. Pues no. Sé que ir se va, ¿no? Sé que ir se va, pero vamos... Pero ir para... ir para caer al pantano, pues mira usted que ya tenemos muchas experiencias marcianas. Uh-huh. Pero bueno, Titán está ahí con esa posibilidad de vida y con este resplandor, 150 kilómetros de longitud, lo que nos puede hacer presumir, bueno, que ahí hay posiblemente un glaciar. Sí, seguramente. Un glaciar y bueno, no me digas que no ilusiona, ¿eh? Sí, debe ser bonito además esa imagen, ¿no? De una especie de erupción volcánica, pero de hielo. Sí, sí, sí. Y en Saturno, tan lejos. Uh-huh. Tan lejos y esa presunción de vida. Sí. Bueno, pues qué bien. Titán, que sigue siendo la gran esperanza para los que sueñan con vida extraterrestre. Que se entienda esto bien, por favor. No estamos hablando de marcianos y cosas así con la trompetilla. Antenas, no. Y verdes y todo esto. Pero pensar que puede haber entidades biológicas, entidades vivas en un lugar tan remoto como Titán, pues invita a la ensoñación. Así que vamos a ver qué nos trae, que nos demuestra la sonda Cassini, y ya contaremos ya. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. El mundo está al borde de una hecatombe. Los malos salen de sus agujeros para hacernos la vida imposible. Malvados, malutos, malísimos, de todo hay, pero también hay heroínas. Hay gente que está dispuesta a hacer el bien y a resistir. Resident Evil. Señor Escribano, muy buenas noches, Cine Zona Cero. Buenas noches. Esto es tremendo. Sobrecogido estoy. Pero a mí... Porque es que esto es Resident Evil Apocalipsis. ¿Qué? Para más Inrix. Exactamente, no hay ninguna tontería. Apocalipsis, ¿eh? Sí, que además sí que es verdad, ¿eh? Que esta película es apocalipsis toda. Como esta música o así que escuchamos, pues todo el rato, ¿no? Sí, es apocalíptica. Apocalíptica. Es el debut como director de Alexander Witt, que antes era director de fotografía y director de segunda unidad en títulos importantes del género, más o menos, ¿no? Piratas del Caribe, El Caso Bourne, Black Hawk Derribado, Aníbal, Daredevil, Gladiator, es decir, tiene todo un currículum. Ahora ya es director, y el guión es de Paul Anderson, que fue el director y el guionista de la primera Resident Evil, la original, ¿no? También está Mila Jovovich, la protagonista de la primera parte, y con ella Sienna Guillory, que es una chica muy guapa, Oder Fair, y luego toda una tropa de ilustres desconocidos, porque tampoco hace falta ningún nombre, ¿no? Bueno, pues estábamos en que la planta química esta super secreta, Umbrella, sí, señor. De allí se les había escapado un virus mortífero que se llama T. Este va a ser el que nos afecta estos días, señor. Yo creo que sí, porque T son las iniciales de te cagas. O sea que va a ser este, desde luego, ¿no? Bueno, más que mortífero, el virus lo que es resucitífero. Porque el que pilla el virus primero se muere y luego ya resucita, pero en muy mal estado, ¿no? Eso que llamamos un zombie. Un zombie, claramente, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos a Mira, ¿no? Sí, exactamente. No sabemos qué había sido de ella, ¿no? Alice, la heroína de la primera parte, pues se había desaparecido. La verdad es que mucha gente no podíamos ya vivir de tanta incertidumbre. Estábamos ya casi desesperados cuando de repente, mira, nos lo explican. Estaba ahí, la chica, estaba como enchufadita, ¿no? Latente. Entonces aquí ya se despierta, se pone una batita, porque al principio Mila Jovovich siempre sale desnudita. Eso le es gusta. Es lo que más luce, ¿no? Exacto. Se pone la batita, sale a la calle. Dios mío, ¿cómo está todo en la calle? Todo está por los suelos, todo hecho polvo. La ciudad está de Raccoon asolada por los zombies. La población cae como mosca, porque basta un mordisquito, ¿eh? En cualquier parte del cuerpo humano que te den, ya la has cogido, ¿no? Sí, sí. Y claro, naturalmente la situación cada vez peor, ¿no? Lamentable. Las autoridades sellan la ciudad, sacan a las personas sanas que pueden, pero claro, ya al final, ya no hay manera. Los pocos que quedan, pues ya nada, a defenderse tocan, ¿no? O sea, zombies por todas partes, grupos de supervivientes que tratan de resguardarse o escapar, los protagonistas sitiados en un edificio. Bueno, yo no sé cuántas veces lo hemos visto esto ya. Esta es, me parece que es la trigésima. Bueno, pero para las nuevas generaciones. Esto es, no, además tiene novedades. Por ejemplo, la Jovovich esta. Es como una supernena, casi invulnerable, porque haya el virus lo que hace es que la pone como una moto. Bueno, pero para eso es el quinto elemento. Efectivamente, sí, señor. Claro. De la peli de Luc Besson directamente. Es casi el mismo personaje, es verdad, ¿no? Sí. También lleva a la coleguilla esta, que es una de los cuerpos de élite de allí, que es esta chica es como Lara Croft, pero contra los invasores de cuerpos, ¿no? Es una aventura nueva. O sea, hombre, hay van hermanadas. Hermanadas. Hay momentos muy célebres, como cuando Alice baja toda carrera por la fachada de un edificio, sin dejar de pegar tiros al mismo tiempo. Y matando. O cuando aparece el terrible Némesis, que es como King Kong, pero que le ha atacado el virus, ¿no? Eso es la venganza de alguien. La venganza de alguien. Además, de verdad es vengativo, porque lleva unos pistolones que disparan misiles. Luego, al final, sabemos ya quién es el Némesis este, que se ha monstruado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues nos da mucha risa, digo, mucha pena, ¿no? Mucha pena. Mucha pena. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nos da mucha pena. Tanto esfuerzo, tanto efecto digital. Unas chicas tan monas, tanto cohetería por todos los lados, tantos dólares en definitiva gastados pues en una majadería como esta, ¿no? Que encima remata con un final tan postizo y tan ridículo que es que ni el argumento de la película se lo puede ni creer, ¿no? ¿Pero el zombie muere bien o...? Los zombies mueren fatal y sobre fatal, todo... Claro, si es lo que yo me pregunto... Es el problema. Que, como no les des en mitad de la cabeza... Hay que darles en la cabeza. En la cabeza. Y si no, nada, otra vez para arriba. Lo que pasa es que son muy torpes. Yo siempre me hago la misma pregunta. Con lo lentos y lo torpes que son, ¿por qué los protagonistas no echan a correr? Si es tan sencillo como eso. Exactamente. Claro, en aquello de la noche de los muertos vivientes, sí. Si es que era tiro al zombie. Claro que sí. O sea, salía un niño con un tirachín y se cargaba 14 zombies, y no había ningún problema. Y sobre todo, pues te remangas bien los pololos y a correr cuesta abajo. Y a correr cuesta abajo y que el zombie asuma su propio problema. Efectivamente. Claro, claro. Total, que la película como... No, a mí me ha gustado poquito tirando a nada. ¿Tirando a nada? Sí, sí, porque la verdad es que no aporta nada a la primera parte. Todo esto es un videojuego, ya sabemos, ¿no? Bueno, pues se le han querido añadir aquí algunos elementos. Se ha convertido en realidad en una película de zombies, sí. Pero que no aporta absolutamente nada al género. Y además es absolutamente estridente. Y quitando las dos chicas, que son muy ricas, lo demás, nada. Bueno, pues, señor Escribano, pongas este traje de neopreno. Ah, bueno. Porque ahora tiene que salir de la emisora. Sí. Y a saber lo que se encuentra por la calle, ¿eh? Es que los zombies son muy vengativos. Muchas gracias, Juan Antonio. Chao. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Resident Evil, la segunda apuesta. Tú me comentabas, Martín, que a ti sí te ha gustado, ¿no? Sí, sí. Vamos a compensar un poco porque hay muchos forofos de Resident Evil. Uh-huh. A ti sí, ¿no? Sí, no, vamos, es distinta de la primera. Bueno, la primera es, pues eso, más agobio, más... Sí. Estás metido ahí en una caja de zapatos rodeado de zombies. Sí. Y estaba más de acción, más... Sí. Incluso la coprotagonista está... Recuerda a Tomb Raider, ¿no? En ciertos perfiles. Vamos, que se han unido dos superheroínas, ¿no? Impresionante, bueno. Sí. Y luego, bueno, pues como decía Escribano, ¿no? Tiene un punto en la peli que ya la hace un poquito increíble. Incluso tratan de extenderla un pelín más. Bueno. Si necesita, pero está muy bien, ¿eh? Pero mira, a mí sí me gustó. Con los zombies. Muy entretenida. Las nenas estupendas, ¿verdad? Todos pegando ahí saltitos y... Eso, es explosión aquí. Unas palomitas, ¿verdad? Y una Coca-Cola, pues... La chica al lado que se te agarra. ¡Ay! Bueno, o sea, cerrando los ojos. En lo que menos se fijas en el guión realmente. Sí. A le gustan las películas de susto para que se la agarre. Claro. Y si encima la peli de sustos ya sale una chica así un poco impresionante, ¿para qué queremos más? Ya lo tiene todo. Sí, te deleitas, sí. Vamos. Sí. ¿Eh? Deleite. O sea, tú vas al cine a eso, padre. A eso, básicamente, claro, ¿no? Básicamente, a ver, claro, antes hablamos de 28 días, Amanecer de los Muertos. ¿Tú las películas de, a lo mejor, de Truffaut y todos estos, a lo mejor...? No, esas se me escapan. ¿Y las de Akira Kurosawa y todo? Nada, la linterna roja, no. Entretenimiento, tú eres como yo, ¿no? Le pedís al cine emociones. Claro, eso es. Oye, pues sí. Claro. Exacto, claro. Sí, porque... Es mi particular opinión, ¿no? No sé, a mí me pasa, pero... si yo lo confieso. Mira, yo me pongo Gladiator, que, uh-huh. que es como una devoción. Y le pones ahí el... Y yo es que me emociono, o sea, me emociono. O sea, yo cuando dice que es de mérito Augusta, yo es que salto, ¿eh? O sea... Sí, se te pone la carne de gallina, Juan. Hombre, por Dios, cuando... Y los lagrimones que te caen. Hombre, cuando reza a la figurita de sus antepasados. Es que ese momento es muy emotivo. Hombre, por Dios. Yo fui a verla con un chaval de mérito Augusta, hombre. Claro. Que además hay una controversia en este asunto. Ya recibiremos por esto 14.000 correos. Seguro. ¿Sí? Pero sí, porque en la versión... en inglés, la versión inglesa, no figura Emérito Augusta, sino Trujillo. ¡Qué hombre! Sí, que también es zona extremeña. Pero conocía yo. Sí. Cuando tuve la versión subtitulada, eso me lo explicó el señor Escribano muy bien, además. Dice, no ponía Emérito Augusta, sino Trujillo. Dice, fíjate. Me llamó la atención. Porque es un poco chocante, ¿no? Hay muchas anécdotas de ese tipo. Yo, por ejemplo, en Demolition Man... Es otro de tus iconos, ¿no? Sí, también. Se le parece mucho más. Cuando le invitan a cenar a Schwarzenegger... Ah, sí, en la... Bueno, más un Pizza Hut, ¿no? Bueno, en la versión norteamericana estadounidense, sí. No es un Pizza Hut, es un Tacos Bell. ¿Un Tacos Bell? Sí, comida mexicana. Pero es idéntico, pero el cartelito donde pone Pizza Hut, pues claro. No es. Pero es como aquí a lo mejor Bell. Es menos conocido, nos han introducido algo más llamativo para nosotros, sí. ¿No? Hombre, lo de Pizza Hut a lo mejor es porque van pagando algo, ¿no? Bueno, también. La publicidad también está, puede ¿no? ser, también. Claro, o sea... Es que hay mucha tradición de meter publicidad, ¿no? En las películas, sí. Y pagar a los actores. Sí, pues el caso de algunos, Humphrey Bogart, por ejemplo, cobraba un pastón por fumar. Por los cigarrillos, ¿no? Cigarrillos. Otros, por ejemplo, en Apocalipsis Now, la marca Winston se hizo muy célebre porque estaba Martin Sheen al principio, una de las imágenes, y le colocan en la boca, en su boca, le ponen un Winston largo. y el paquete blando. Claro, pero es que ese determinado tipo de actores, fíjate, luego le dan un prestigio a esas marcas. Sí. Ahí, que mira, merece la pena. Hay muchas curiosidades. Algún día vamos a decir a Escribano que traiga curiosidades de... Eso estaría muy bien. Sí. Esto va a estar muy bien. Muy interesante. Y esto es, más que interesante, es preocupante lo que contamos en Azul y Verde. Porque, ¿qué pasa con el arte rupestre en África, Martín? Bueno, pues expertos arqueólogos están reclamando la atención mundial para preservar el arte rupestre africano. La queja hace mención a la conservación y a la protección de los lugares donde se hallan estas reliquias históricas. Algunos de los ejemplos hablan de un yacimiento en Kenia, donde los vestigios más sobresalientes, pintados en la roca, se están reduciendo a simples líneas de color ininteligibles, y únicamente internándose en el lugar, las pinturas muestran ya la imagen completa y clara. Otro caso alarmante es en Marruecos. Allí, según ha denunciado David Coulson, presidente de la Fundación por el Arte Africano en Roca, numerosas inscripciones y pinturas han sido literalmente seccionadas. Es decir, supuestamente los propios lugareños han llegado a taladrar la roca para después vender las obras. Los expertos añaden que las pérdidas son incalculables y culpan a la desidia por parte de los gobiernos, que dejan desprotegidos estos espacios donde han comenzado a proliferar actos vandálicos, entre los que se incluyen grafitis que han aparecido en las mismas rocas. Hay un graffiti ahí en Marruecos. Uh-huh. Bueno, claro, si muchas veces estos países no tienen ni siquiera para alimentar a su población, ¿cómo van a tener recursos para proteger sus muestras pictóricas, su arte antiguo? Es que es muy muy complicado. Lo de África, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, en muchos espacios aquí en La Rosa de los Vientos, es algo ya irresoluble, es algo que se nos está vaporizando. Y bueno, pues la suerte es que ha podido llegar incluso hasta el siglo XXI alguna cosa de eso. Fíjate que han sobrevivido al clima. Sí, pero no a los humanos, hijo. La pena es que haya personas que se dediquen a hacer ese tipo de cosas. Sí, son misántropos. Estos odian a la humanidad y lo que representa a la humanidad. Y a sí mismos, ¿no? Sí, y a sí mismos, y lo destruyen todo. Pero si lo tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Sí. Aquí hay una auténtica desidia, ¿no? Hacia el arte, hacia la cultura. Hay gente que se dedica solo a la molicie, ¿no? Quedan abandonados a la molicie. Hay algún intento también por concienciar en el Museo Nacional de Nairobi, por ejemplo, que hay una exposición. Sí, ¿no? Sí, que hace hincapié en el valor de estas formas de arte antiguas. Sí, creo que los masáis están muy interesados, sí. Sí, pero vamos, no creo que acuda mucha gente a ver esa exposición. No, lo único que justo exactamente la noticia hablaba de que allí es donde se habían reunido los expertos y bueno, sí, pues por lo sí. menos poco a poco. Estas acciones solo pueden ser promovidas desde la ONU, instituciones claro, así, supranacionales. Supranacionales. Se dediquen unos fondos, se coloque allí a gente que custodie ese patrimonio de la humanidad. Y es la única posibilidad. Claro, es que eso debería existir porque hay países que no pueden hacerse cargo de esa seguridad y de esa protección. Tú dile, y al fin y al cabo de eso disfrutamos todos, ¿no? Claro. Mm-hmm. Tú explícale, por ejemplo, a un dignatario de países centroafricanos, dile ahora mismo al de Costa de Marfil, sí, que tiene que preocuparse mucho por su arte rupestre, ¿no? Te va a decir que sí, claro. Te va a decir que sí, sí. Dice, con lo preocupado que estoy yo, que me acaban de destruir la flota aérea. Los franceses. Los dos aviones y los helicópteros. Ay, señor. Bueno, vamos a relajarnos porque, mira, aquí está Santa Bárbara Streisand. No, yo creo que no, ¿no? Ah, ¿es Donna Summer solo? Se parece tanto, ¿verdad? Ay, qué bonito, Juan. Sí. Este es el último baile de Donna Summer. Aquella etapa maravillosa, producida desde Alemania, que también tiene narices la cosa. Sí, estaba producida por Giorgio Moroder, que era lo más en los años 70. Y bueno, pues era alemán el hombre y producía grupos. Por ejemplo, uno de ellos, ¿os acordaréis? Bonnie M. Sí, claro. Bonnie M. Pues Bonnie M estaban producidos en Alemania. Eso sí que es curioso. Sí. Que el cantante de Bonnie M, tan negro él, ¿no? Sí, lo era. Claro, pero luego hablabas con él en perfecto español. Claro, y chocaba. Claro, porque era cubano. Ándate. Bueno, es cubano. Es cubano. El cantante de Bonnie M, que tú lo ves y dices, mira, es que ha salido de los mandingas. Y dices, no. Pues como te lo digas a la cara. Pues fíjate, ojalá que no nos esté escuchando ahora mismo. No, no creo. Viene a San Sebastián. Hoy dormía. Bueno, pues Donna Summer, Last Dance, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Después con los psicópatas, con nuestro psico-killer, esos asesinos sin alma. En esta ocasión una secta sexual, Martín, a lo mejor te puede interesar simplemente a título de información, ¿eh? No, es mejor que no le des ese tipo de información a Martín, porque luego... A mí me afecta. No sabe manejarla. La secta de Heineck. Vale.

Inesex, con la voz rebeldona de Michael Hutchison, aquel que fue novio, ¿verdad, Martín? De Kylie Minogue, ¿no? Sí, Kylie Minogue. Kylie Minogue, sí, sí. Lo que pasa es que el Michael este acabó muy mal en la habitación de un hotel con 37 años. Acabó un tanto perjudicado. Le ha hecho gracia, le ha hecho gracia. A Kylie. Y esta que ahora ha sido novia de todos ya, ¿no? Kylie, Kylie. Desde entonces. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Kylie Minogue, que en idioma maorí viene a significar boomerang. Uh-huh. Pues mira, hacen unos nombres, ¿no? Sí, sí, sí. La mujer llavero, le llaman en algunos ámbitos. Bueno, los Inexex, que en todo caso sonaron muy bien y que ahora siguen, intentan resurgir buscando vocalista. Creo que hacen incluso casting y todo para buscar un vocalista para los Inexex de este siglo XXI. Y en Azul y Verde, Macarena Yagüe, nos interesamos mucho por lo que está ocurriendo en el planeta. El cambio climático hace de las suyas y también llega a los Himalayas. Grupos ambientalistas han lanzado la alerta de que millones de personas que viven en la zona del Himalaya podrían estar en riesgo por el deshielo de los lagos de hielo en esa zona montañosa. La situación es más grave aún debido a que, bueno, no está siendo debidamente vigilada. De hecho, el último estudio que se efectuó sobre el deshielo en la región se hizo en la década pasada. Así, el Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal admite que ya es hora de hacer estudios de campo para determinar cuál es el estado real en las montañas, pues de lo contrario se puede generar una gran catástrofe natural. Los especialistas estiman que el deshielo de los lagos glaciares incrementaría el riesgo de fuertes inundaciones. Otro efecto es que la desaparición de los glaciares podría significar la reducción de varios ríos y complicar así la vida a quienes dependen de las vías fluviales para su supervivencia. En los Himalayas de Nepal hay 3.300 glaciares, de los cuales 2.300 tienen lagos congelados. Estos lagos han venido subiendo de nivel lentamente como resultado del calentamiento global, pero no hay suficiente vigilancia o supervisión de esta situación. Nadie sabe cuántos de estos lagos están cerca de sobrepasarse y tampoco se han tomado medidas de prevención para aquellas aldeas que se encuentran corriente abajo. Un incidente de esta naturaleza arrasaría con la población, casas, carreteras y puentes en Nepal, Bután, Bangladesh y la India. Sin embargo, esto no es nada nuevo para quienes viven en la región, ya que esto ha ocurrido por lo menos en una docena de ocasiones en los últimos 70 años. Un lago glaciar se descongeló en Khumbu, Nepal, en 1985, matando a por lo menos 20 personas y arrasando una estación de hidroeléctrica, así como varios puentes. Pese a esta amenaza real, no se han vuelto a efectuar investigaciones en la región desde mediados de los años 90. Uh-huh. Bueno, pues en Nepal, en Bután, en Bangladesh, en la India, más zonas muy muy conflictivas por lo que está ocurriendo ahora mismo, con incluso una fuerte implantación guerrillera, el caso de Nepal. Bueno, pues ya veis, 2.300 lagos congelados y cuando se deshace uno de ellos provoca una catástrofe. Y esos 2.300 lagos congelados por el cambio climático están ahora mismo en vías de deshelarse. Vamos a ver qué pasará en los próximos años, pero se nos antoja que no va a haber solución. No. Es que ya no hay solución, o sea, esto del cambio climático, a no ser que pongan severísimas medidas para intentar paliarlo o paliar sus efectos. Ya es muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. Porque durante muchos años se ha despreocupado todo el mundo y ahora no se puede poner parches a lo que ya ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues nada, yo si viviera debajo de un glaciar de estos, me estaría ya buscando piso, ¿eh? Desde luego, en otra zona. En otra porque zona. Porque no pinta muy bien. No. Lo que se pinta bien es el desarrollo de muchos trabajos en la Agencia Espacial Europea, así que necesitamos estupendos dirigentes y precisamente vamos a asistir al cambio de dirigentes aquí en España. Cuéntanos, Martín. Sí, pues vamos a hacer eco de esa noticia que habla de que el exdirector del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, Vicente Gómez, sustituirá en el mes de diciembre al actual director de la Agencia Espacial Europea en España, Valeriano Claros, después de 28 años al frente de la agencia. 28 años, fíjate, Valeriano. Uh-huh. El hombre tiene 62 años uh-huh. en cumplidos. Sí. El director general de la ESA, Jean-Jacques Dordain, realizó este anuncio durante su visita a Madrid, donde ha participado en la sexta conferencia interparlamentaria europea en el Congreso de los Diputados. El relevo tardará al menos 2 semanas en materializarse, que es el tiempo aproximado para poner al día al nuevo director Vicente Gómez. Por delante, entre otros proyectos, la puesta en marcha de la antena espacial de Cebreros, que se estrenará en 2005 con una misión a Venus y en la que se han invertido unos 30 millones de euros. Pues desde aquí felicitamos al anterior director, ya cesante, Valeriano Claro. Belenenses claros. Claros. Y felicitamos a Vicente Gómez, a don Vicente Gómez, que asume ahora mismo pues el mando de las operaciones de la Agencia Espacial Europea en nuestro país. No está nada mal. Vamos a ver, 28 años de trabajo. Uh-huh. 28 años. Es toda una vida, ¿eh? Uh-huh. Toda una vida. Es tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Vamos a ver qué cuentan nuestros oyentes. A ver, Macarena Yagüe, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, tenemos varios correos que versan sobre un mismo tema. Sí. Hola, Cebrián. ¿Has visto lo que te pasa por querer abarcar todo el protagonismo con Pau Donés? Sí, pues sí, que sí. Ahora el verdadero protagonista es Martín. Bueno, estoy abrumado, estoy abatido, ahora mismo desolado. Otro oyente dice, genial, Martín, apoteósico, glorioso, ni el arcángel San Gabriel que toca la trompeta tan fuerte lo haría mejor. Sí. Muy buena batería. Qué gran batería, es el batería ahora mismo de los Death Leppard, ¿eh? Ha causado sensación este chico, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, cualquier cosa es tan versátil. Sí, a ver si le mandamos de gira o algo. De gira, sí, sí, incluso podemos mandar. Porque mira, ya lo estoy viendo. Primero cuenta chistes y va intercalando con la batería. Con la batería, sí, sí, sí. Martín Show. Se ameniza él el show total. Sí, sí, sí. El humor cotidiano con Martín Espósito, con Martín, ¿verdad? Sí. El humor y la música cotidiana. El humor y la música. Qué bonito show podríamos montar. Bueno, bueno, bueno. Os llevaré de presentadores del acto y tal. Bueno, no hace falta. Nosotros ya estamos en el local de al lado esperándote. Vale. Nosotros ya nos enteraremos de tus éxitos desde aquí. Bueno, pues nada, ayer estuvo muy entretenido la visita de Pau Donés. Estuvimos disfrutando de unos ratitos y luego ya cuando se coge la guitarra empezamos a cantar lo de la flaca. Nah, fue muy emocionante. Pues es el momento para recordar en la pequeña historia del programa. Pau Donés, Jarabe de Palo, que estuvo cantando la flaca en directo aquí con nosotros, y Martín de batería. Ahí estuvimos. ¿Eh? ¿Ves qué bien? Hola, Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches. Tú puedes pedir tú también, tú si fuera. Uy, pues uy. Carlos de Sabadell nos comenta, ¿para cuándo un monográfico? Sí, me pongo tonto ron. Ya, te pones nervioso, ¿eh? ¿Para cuándo un monográfico o nuevas noticias sobre el monstruo del Lago Ness? El monstruo del Lago Ness. Venga, Martín. No. Que la tienes ahí, hombre. Le has pillado. Que la tiene muy fácil, hombre. No, venga, Juan, tú, que lo tienes ahí. A ver, ¿cuál es? ¿Pero qué tenéis? Lo de... No sabes, se lo tienes que contar tú. El monstruo. Dice, ¿dónde vives? ¿Dónde el monstruo, en Leganés. En Leganés. Ay, Martín, que te hemos pillado por primera vez. Qué inocentón, ¿eh? De verdad. Qué inocentón. Sí. Ahí ha caído. ¿Cómo ha caído total. Sí. Bueno, pues nuevas informaciones no tenemos sobre el monstruo del Lago Ness, este ser tan curioso, tan peculiar, que aparece preferentemente en los veranos, porque claro, es cuando la gente va de visita, va de picnic, se lleva las manzanas y los filetes empanados al lago, y es cuando ve este tipo de historias. Y beben algo, claro. También, mira, bien apuntado eso, beben algo, sí. Lo cierto es que toda la población, aquella población escocesa, vive muy bien con el merchandising generado por el monstruito, y bueno, pues ¿por qué no dejarlo así, verdad? Y además es una de esas leyendas muy agradables, una serpiente de verano, nunca mejor dicho, que tocamos aquí la Rosa de los Vientos cada cierto tiempo. Así que cuando tengamos nuevas informaciones, nuevos avistamientos, ya lo diremos. Julio Carbajo dice, he seguido apasionadamente algunos de los relatos de la Rosa de los Vientos, como el del otro día, de la princesa romana secuestrada por los visigodos. Gala Placidia. Exacto. También recuerdo cómo lloré con la historia de Toulouse-Lautrec un domingo en el coche, o cómo me emocioné escuchando la historia de los últimos de Filipinas. Mi propuesta es que nos den la oportunidad de poder bajarlo desde el ordenador y escucharlo en el momento que podamos. Espero estudien mi propuesta y la consulten con sus informáticos. Un saludo. Sí. Bueno, en Onda Cero Punto, ya sabéis que tenéis todos los programas de la Rosa de los Vientos, y muchas veces, en alguna ocasión, los amigos nos dicen, bueno, ¿cómo puedo yo bajar el programa y almacenarlo en mi disco duro? Bueno, pues ahí... ¿Pero es que hay problemas, Martín, con eso? No hay ningún problema. Se puede, ¿no? Diversas formas, sí. El otro día un oyente también nos apuntaba a otra forma, a través de otro tipo de reproductor, además del de Windows, etcétera. Hay uno, el Winamp, que reproduce los MP3. Bueno, pues es muy sencillito, te lo tienes que descargar si no lo tienes, y entras en la página de Onda Cero, le pinchas en el audio, y el propio Winamp, que te lo va a reproducir, no el de Windows, le das al botón de guardar como, y ya está. Y el archivito acaba guardado en tu ordenador y lo puedes escuchar las veces que quieras, cuando tú quieras, en el momento que tú quieras. Luego había otra modalidad, que es a través de un programita, el ASF Record, incluso WM Record también existe, y la forma de operar con él es el mismo. Te bajas el programita, te lo instalas. ¿Pero estos programitas que te instalas son gratuitos? Sí, son gratuitos, freeware, son gratuitos. Totalmente. Vale. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Cómo? Freeware. ¿Se repite, por favor? And the war. y bueno, ¿te has enterado de algo, Matías? No, yo no, pero bueno, me pasa siempre, o sea que sí, tampoco sí, sí. Ahora me va a preocupar. O sea, ¿que es con el Winan o con el ASF? Bajamos esos programas, pinchamos en OndaCero.es, entramos en La Rosa de los Vientos, bajamos el programa y lo guardamos. Y lo tienes en tu ordenador. Y eso lo convierte en MP3. Exacto. MP3. No, luego si quieres convertirlo en MP3, hay otro programita. Vaya. Bueno. Yo no puedo con la vida. Yo ya me he perdido. Sí. El LED Ampower, creo que es. Ampower. Sí. Vamos, que lo mejor es escuchar los programas en directo. Y te lo conviertes en MP3. Y así nos evitamos mucho más problemas. O directamente entrar en cualquier navegador y buscar a ver cómo se puede convertir en MP3 y ahí les darán las indicaciones. Conclusión. Hay métodos eficaces para guardar La Rosa de los Vientos en el disco duro, ¿verdad? En el ordenador. Y siempre recomendábamos también que si tienen alguna duda más, rosavientos.tk y lo explica una y otra vez. Una y otra vez. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, ya sabemos cómo guardar los programas. ¿Ah, sabemos? Sí. Sí, yo creo que Julio lo ha cogido. ¿Sí? Muy bien, bien, Julio. Bien, entonces lo haya cogido él. Exacto. A ver, Javier de Santander dice que, bueno, le gustaría proponer que en alguna sección del programa se tratase sobre la mafia, ya que es un tema que desea conocer más porque, bueno, nos dice que es un fiel seguidor del Padrino. Hombre, la mafia. Tú sabes, el niño que va a la madre y le dice, mamá, espérate, que en el colegio me llaman mafioso. Dice, bueno, hijo, ¿y quieres que vaya al colegio? Dice, vale, pero que parezca un accidente. Seguimos, ¿no? Sí. No, bien. Tampoco te ha hecho gracia. No es tu noche, Martínez. No pilla lo del lago Ness. No pilla lo del lago Ness. Cuenta lo de la mafia, que es el chiste del año 75. Nos ha explicado lo de los programas, que ni nos hemos enterado ni nada. Ay, señores. El capo. ¿Que tú no sabes quién es el capo de la note? Yo he seguido un cursillo para mafiosos en Italia. En Italia. Se habían apuntado, creo, hasta 500 alumnos. 500, en la universidad 500, de distancia. Sí. Lo que me costó echarlos, ¿eh? Uh-huh. Y quedarme como único testigo, como único alumno de ese curso. ¿Pero los echaste? Bueno, los echaron los chicos. Claro. La información decía que asistían todos los días. Sí, asistían, efectivamente. Asistían, ¿verdad? Está bien dicho. Está bien dicho, asistían. Así que tú imagínate llegar cada mañana, yo solo, a la clase, sentarme y esperar que vinieran los profesores, que venían un poco trémulos, un poco temblando. Pero ensayabas la voz. No, yo no tenía que hablar. Con la mirada lo decía todo. Y ellos se situaban ante mí y me intentaban explicar bien, porque ellos sabían que cualquier pequeño fallo, cualquier pequeña duda, podía suponer también su... Es cierto. Fatal. Noto que tienes desgastado el anillo. El anillo, oh, qué cantidad de besos han caído en este anillo. Cada misión cumplida, cada pacto ejecutado. Qué bonita palabra, ¿no? Sí. En casa se utiliza mucho. ¿De mamá has ejecutado ya la comida de hoy? Sí, hijo, ya la ejecuté. La mamá. Bueno, pues sobre la mafia ya hablaremos, sí. Estamos muy habituados. Veo que sabes el tema. Sí, muy bien. Bueno, Lola de Mérida te dice también que le encantó el pasaje sobre Gala Placidia y te pide personajes como Averroes o cualquiera de los que componían larga masa cultural entre judíos, cristianos y musulmanes en la Edad Media Hispana. Bueno, pues Averroes es un personaje muy interesante y apuntamos la sugerencia con mucho cariño para hacerlo pues próximamente, porque ya habíamos pensado en él. Incluso ya en su día escribí en el Mundo, en el periódico, en el magazine del domingo, una historia sobre Averroes, así que con mucho cariño lo apuntamos. Bueno, vamos a hacer más pasajes de la historia de amor, ¿eh? Sí. ¿Cómo gustan los pasajes de amor? Nos gustan mucho. Con las parejas, con los desencuentros. Y reivindicar algún personaje femenino, que siempre están así un poquito olvidados. Bueno, las muertes y las batallas están bien, nos gustan, pero hombre... Las batallas sí, pero hombre, una cosita de amor... Pero de vez en cuando... Y así una cosita de que se odiaba mucho, como... Mileva Marik, por ejemplo, la mujer de Albert Einstein. Que sí, eso también. Hacemos la Marik. Sí, porque la tenía ahí un poco apartada y no puede ser. Sí. Pobrecita. Lo que necesitas es amor. Wur. Las pistas lápiz. Pues tío, ahora se tolaba. Wur. Sigamos. Seguimos con Manuel García, que dice... Ayudadme a salvar. Tengo la impresión que tiene un excitante mundo interior, ¿eh? No sé si llamarlo excitante, pero lo tiene. De vez en cuando es poseído. Sí, sí, sí. Tiene una vida propia dentro, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Él tiene un submundo aparte. Sí, sí, sí, sí. Entonces, aflora de vez en cuando, ¿no? Con determinados estímulos él se suelta. Bueno, pongámonos serios. ¿Por qué Manuel García pide ayuda para salvar el patrimonio histórico de su ciudad, Vigo? Dice, un yacimiento arqueológico situado en el centro, en la calle Marqués de Valladares, en Vigo, será destruido por la construcción de un edificio que ocupará el solar donde se encuentra ese yacimiento. Según información aparecida en prensa, se trata de una fábrica de salazón de pescado de época romana, datada entre los siglos 1 y 2 después de Cristo. Consta de varias piletas de salazón y muros relacionados con el edificio de la fábrica. Se afirma que se trata del yacimiento más importante localizado en el centro de la ciudad y en buen estado de conservación. Y se pregunta, ¿qué herencia patrimonial dejará esta ciudad a las generaciones venideras? Bueno, pues ya ves que la cosa está muy difícil, sobre todo cuando hablamos de centros urbanos, cuando hablamos de ciudades consolidadas que siguen en expansión, encuentran un yacimiento de estas características y es francamente complicado que las autoridades municipales quieran conservarlo, porque ahora mismo en el centro de Vigo eso debe ser, claro, imagínate, ¿cómo paralizamos todas las obras para dejar aquí al aire esta factoría romana del siglo I, siglo II, que no va a interesar a nadie porque hay cuatro piletas mal puestas y alguna cosita y ya está? ¿Cómo van a proteger, por ejemplo, 20.000, 30.000 metros cuadrados en el centro urbano de Vigo? Uh-huh. Es muy difícil, muy con difícil. Con todo el dinero que pueden sacarle, ¿verdad? Ha pasado en otras ciudades, nos acordamos del caso de Tarragona, bueno, pues hay cosas, Cádiz, Córdoba. Ahora mismo pegas una patada en esas ciudades y sale un hallazgo, sale una reliquia del pasado. Así que bueno, oye, qué ricas eran las salazones, ¿eh? Los salazones de Hispania, uh-huh. Era lo que más exportábamos, nos estábamos forrando con el garum, bueno, hemos disfrutado muchísimo en ese periodo, fuimos muy ricos. Pasa que ya no nos acordamos porque se fue hace 2000 años. Bueno, ahora tenemos el ketchup. Atrás. Sí, pero... ¿Y tú cuentas muchas veces la anécdota de la reina Isabel? Ah, sí, la reina Isabel, que le enviaron unas sardinitas. Y claro, pues la envían las sardinitas de Cantabria fresquitas y estaba de gira la mujer por allí, por la zona en Cantabria, y dice, esto lo acabamos de pescar. Ah, pues, total que se pone a comer las sardinas, termina de comer las sardinas y dice, ¿qué le han parecido, majestad? Pues muy ricas, pero mira, como las de Madrid, tan picantitas, con esos ojitos tan saltones, como esas no las he probado, ¿no? Qué pena. Fíjate, desde Suances hasta Madrid, ¿cómo llegaba la sardina? Saltonas, claro. Saltonas. Con unos ojillos que te lo decían todo. Bueno. A ver, tenemos a un Chus un poco indignado. Dice, ¿pero cómo se os ocurre decir a vuestros queridos oyentes, nosotros que os idolatramos y seguimos ciegamente vuestros consejos, que El Exorcista, El Comienzo es un producto digno, una película recomendable? Por favor. Creo que es la peor película que he visto en lo que va de año, que ya es decir, ¿cómo se puede mancillar así el buen nombre del Exorcista? Sabed que os quiero, aun a pesar de esta mala jugada que nos habéis hecho. Tremendo esto, vaya, o sea que vaya. Animamos, ¿verdad?, a la gente a que vaya a ver las películas estas de la Zona Cero y luego como que no les gustan. No, va a ser que muy contento no ha quedado. El Exorcista al comienzo no le ha gustado a este amigo. No, bueno, le ha parecido. El Espurista de la primera. Sí. De la primera, claro. Es que estas cosas tienen muchas devociones, ¿eh? Todo hay que decir que no lo hice con rencor, ¿eh? Hombre, claro, ya lo sabemos. No, hombre, pero... ¿Tú has ido a ver la película del Exorcista, Martín? No, esa se me ha quedado en el tintero. Vaya por Dios. Uh-huh. La última fue la de Resident Evil 2. Pero la de El Exorcista no. Pues mira que tú has ido, ¿no?, a estas... Sí, las de terror son las que... Sí, que sí, es sí, de sí, mucho sí, miedo sí. Y se te pueden agarrar más. ¿Cómo se llamaba la niña? Laia, no... Megan, ¿no? Megan era, ¿no? No lo sé. Megan. Sí, por Megan. Yo creo que era Megan, sí. Bueno, pues Agustín nos hace algunas reflexiones. Dice, el imperio de Estados Unidos ya ha acabado. Terminó al caer el muro. Sí. Dice, por cierto, que el siglo XX también empezó después de su normal cronología con la Primera Guerra Mundial. Dice, no obstante, totalmente de acuerdo con vosotros en que mandan las multinacionales y que China es el futuro. Y nos pregunta, ¿el nuevo futuro medieval? Hombre, yo no sé si medieval, pero desde luego todo hace ver, todos los indicadores nos muestran el camino hacia China. No sé si en el siglo XXI o en el XXII, pero a esta potencia compete la próxima hegemonía mundial. Vamos a ver qué pasa. Y en cuanto a lo de las multinacionales, a mí no me cabe la menor duda que ahora mismo el gobierno universal, el gobierno del planeta, lo ostentan las multinacionales. No creo equivocarme. con este asunto. En cuanto a lo de Estados Unidos, que acabó ya su mandato, bueno, pues hombre, le va a quedar algún coletazo en este siglo XXI y luego ya veremos. Sobre lo de las edades, cuando empieza un siglo, cuando termina, cuando empieza una edad, pues según qué país. Por ejemplo, la edad contemporánea comienza oficialmente con la Revolución Francesa, pero eso es para los franceses y para buena parte de Europa. Pero, por ejemplo, para nosotros, los españoles, la edad contemporánea comienza en 1808, cuando nos invaden precisamente los franceses, las tropas napoleónicas. O sea, cada uno marca su devenir. Para nosotros, entrar en la edad moderna es 1492, con el descubrimiento de América. En cambio, para el resto del mundo, para otros países, es 1453 con la caída de Constantinopla. Ahí termina la Edad Media oficialmente para buena parte del mundo. Nosotros, como siempre, vamos un poco a ralentí, pues nos esperamos hasta descubrir América. Digo, vamos a empezar ya la Edad Moderna. No teníamos prisa. Hombre, vamos a empezar con lo de Constantinopla. Pues claro. No. Poco a poco. Algo que sea nuestro. Pero es que empezamos fuerte también, ¿eh? Por eso. Que nosotros somos muy tremendos. Vamos con una carta manuscrita de Juan José López Pérez, de Maracena, Granada. Uh-huh. Dice, lo que más me gusta, sobre todo, son los pasajes de la historia, los cuales tengo grabados y ordenados desde que os descubrí. Incluso, me hice y me hago mis pasajes de la historia caseros. Anda. Y, bueno, te manda uno de ellos. Muy bien. De las Navas de Tolosa. Hombre, las Navas de Tolosa. La quinta, nuestro amigo Juan José. Muy bien, Juan José, pues muchas gracias. Lo recibo con mucho cariño y ya lo escucharé en casa. Uh-huh. Así que, nada, sigue ahí con esa afición. Gracias por tu amable carta. Tengo otra carta que nos llegó el otro día de Jesús Flores, ¿verdad, Martín? Uh-huh, Jesús sí. Flores desde Extremadura, con un terrible problema. Desde aquí te quiero enviar un abrazo solidario, muy cariñoso, desde el corazón, el abrazo de todo el equipo de La Rosa de los Vientos, y lamento no poder ofrecer una solución mágica a lo que precisas. Pero bueno, la radio también es mágica de alguna manera y es una buena terapia escucharla, y más si es tu programa favorito, si te convence, eso también favorece mucho las curaciones y que puedas estar con cierta actitud ante la vida. Así que desde aquí te mando mucho ánimo, mucho cariñito del programa y nada, sigue escuchándonos, que seguro que vas a encontrar algún beneficio en ello. Jesús, que se te quiere, un abrazo tremendo para ti. Y Juan José acaba con peticiones. ¿Sí? Prepárate, te propongo algunos temas para pasajes. La batalla de Migueruela. ¿Cómo? Batalla de Kadesh. La batalla de las pirámides. Sí. La rebelión de los celotes y la posterior destrucción del templo de Jerusalén por el emperador, 72-70. Sí. La batalla de Omdurmán, por ejemplo. La batalla del Colenso. Batalla del Huk. Sí. Bueno, creo que ya tienes un poco de trabajo, ¿no? Creo vale. Que ahí te pide batalla. Sí, esto va a ser batalla, ¿no? Batalla de Kerbala. Bueno, pues... No lo hemos escuchado antes, ¿eh? Sí, sí. La batalla de Arsú. ¿De alguna más? No. ¿Se ha dejado alguna? Para la siguiente carta. Tenemos a Little Bighorn también. Esa ya está. Esa ya la hicimos. Vale. Oye, por lo menos alguna que hiciéramos. Hombre, alguna, ¿eh? Hombre. Vale, venga, pues apuntamos aquí con mucho cariño. En cualquier momento, batallero, la ponemos en marcha. Muchas gracias, amigo, por tu carta. Definitivamente, Dios nos cría y la rosa nos junta. Aupa Solari, después de 12 años me sigo sorprendiendo. Bien. ¿A ti también te gusta Solari, Silvia? Uy, a mí me encanta. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo? ¿A ti también, Martín? Prefiero a Roberto Carlos. Pues yo no, ¿ves? Yo no, yo me quedo yo con Solari. Yo reconozco que Roberto Carlos antes me caía fenomenal. Pero lleva un año... Pero desde que se separó, nada de nada. Eso no nos ha gustado nada, ¿verdad? Principalmente, ¿no? Falsete. Falsete, o sea que soy más de... Yo también, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Silvia, A mí me gusta más Solari. Yo soy muy Solari. Sí, sí, Solari es muy noblote, es un chico que es todo corazón, que es auténtico, es un amor. Muy bien. Pues nada, Solari, a ver si te contratan. Aunque yo no sé, porque metiendo esos goles seguramente tu futuro es muy oscuro trabajando en el carbón, ¿eh? Y además Solari no es gente sin escrúpulo. ¿No? ¿Qué me dices? Oye, Martín, esa imitación de Roberto Carlos vamos a trabajar. Hay que pulirla. Sí. Bueno, amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo. También tenemos esta subdivisión con los Somos Europeos. ¿Y qué? De todo hay. Pero es que nos ha llamado tanto la atención que sancionen a una cantante mexicana por no saberse el himno. Hombre, por Dios. ¿El himno mexicano? Amigos, la emoción nos embarga. Este territorio español... Ah, ¿que no? Que no ha sido conquistado. ¿Que no es español? No. Pero eso no quita para que algún día... Hombre, claro. Diálogo. Nuestras tropas han regresado de México. No es que nos hayan echado, no. ¿Cómo era? ¿Al amanecer? ¿Cómo era? Al amanecer nos pasaron por encima. Uy. Nos pasaron por encima y nos dejaron... en derrota. No sigas, ¿no? Porque pinta mal. Bueno, amigos mexicanos, supongo que estáis compungidos, que estáis contritos con esta noticia. Sí, vamos a desarrollarla. Hombre, no es para menos, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, pues el suceso tuvo lugar en un partido de fútbol de la Liga, de la Primera División, ¿no? Del fútbol azteca, entre el Chivas de Guadalajara y el Chivas, Monterrey. El Chivas es que de tenía Guadalajara, que ser el Chivas. El Chivas, sí, todo viene por ahí, yo creo. Y el Guadalajara de Monterrey. Y el Guadalajara de Monterrey, sí. Sí. Estaban en plena competición o antes de la competición. No, vamos a ver. Esto ya es en plena competición. Sí. ¿Eh? Un partido de liga normal, como los de aquí. Lo que viene siendo la liga. Efectivamente, lo que viene siendo mayormente la liga. Bueno, pues entonces tenemos a Guadalupe Madrigal. Guadalupe Madrigal. Fíjate, qué apellido tan sonoro, ¿verdad? Tan musical, los madrigales medievales. Claro, ¿verdad? Ya nos da una pista, ¿no? Sí. Bueno, pues esta mujer es una integrante del grupo de mariachi femenino Las Perlitas Tapatías. Las Perlitas Tapatías. Yo quiero los GIS. De Las Perlitas Tapatías. Podríamos pedir el CD que nos lo envíen y poder ponerlo en el programa, ¿no? El grupo músico-vocal, el mariachi femenino, Las Perlitas Tapatías. Guadalupe Madrigal, su gran voz, ¿sí? Sale al centro del campo, ¿no? Claro, porque era la encargada de entonar el himno antes del comienzo del partido. Sí, Sergio. El himno, Sergio. Imagínate el estadio de Jalisco ahí. ¿Jalisco? Sí. El estadio de Jalisco. Abarrotado de gente. Empieza el himno mexicano. Ahora. 45.000 personas se estima que estaban viendo aquel partido. En ese momento se callan, claro. Claro, en ese momento se callan y rinden un poco de honor al himno, ¿no? Guadalupe Madrigal, consciente de su misión, se prepara. Más de repente... Se pone nerviosa. Lógico, por otra parte. ¿Miedo escénico? Claro, hombre, claro. Es normal. Claro. ¿Y entonces qué pasa? Que se le va la letra de la canción del himno. Y dice, bueno, yo no me voy a parar. Claro. Así que me lo invento y sigo adelante. Adelante. Eso está muy bien, porque le ha pasado a Isabel Pantoja en Puerto Rico. Sí. Que empezó a cantar una canción así como muy típica. No recuerdo las coplas estas antiguas. Y se olvidó la letra. Bueno. Tan solo las mañanitas, por ejemplo. No, pero entonces, claro, ¿qué hizo el público en Puerto Rico? Pues cantar la canción. Claro. Claro. Porque ay, y la acompañó. Y la arropó. Claro, la arropó. La sacaron del apuro. Claro, pues en esto, fueron crueles. Sí. Fueron crueles, porque si Guadalupe no se sabe la letra... Le hubiesen echado una mano. Exacto, cantándola a ellos. Y la mujer no hubiese pasado este mal trago. Claro, y lo hubiese recordado. Claro. Bueno, el caso es que nadie le echó una mano, ella tuvo que salir al paso como pudo. Sí, le echaron la mano, pero para extraerla de... Al cuello. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que se está estudiando ponerla una sanción. Una sanción. Sí. Yo la dejaría, por ejemplo, 10 años sin cantar el himno. Bueno, pues eso de momento no se lo están planteando. Pero o 10 años cantando el himno todos los días. Hasta que se lo aprenda. Es que son muy duros, creo, ¿no? Sí, tienen una ley incluso. Son muy duros. Tienen una ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Sí. Madre mía. Sí. Todos nos acordamos de Maximiliano, ¿no? Sí, vamos, Maximiliano de toda la vida. ¿Cómo acabó el emperador Maximiliano, eh? Fatal. Sí. Bueno, el caso es que según esta ley, la sanción que le podrían poner a esta mujer es de hasta 36 horas, ¿no? Un arresto de hasta 36 horas y una multa de hasta 250 días de salario mínimo legal vigente. Tremendo esto. Son un poco exigentes, a lo mejor, ¿no? Es un poco duro, ¿no? Yo desde aquí pido el indulto. Yo creo que tendríamos para que hacer algo por Madrigal. Esa mujer. O sea, desde ahora, plataforma... De las perlitas zapatillas. Amigos todos de Guadalupe Madrigal. Todos somos las perlitas zapatillas. Todos somos ahora mismo Guadalupe. Sí, señor, estamos contigo. ¿Cuántos sabemos el himno mexicano de aquí? ¿Ninguno? No. Pero hay un oyente, Juan Antonio de la Cámara, que nos ha enviado un mail... Sí. Apuntándonos el origen de este hombre, Francisco González Bocanegra... Inmortal poeta, autor de las estrofas del himno nacional mexicano. Bien por los amigos mexicanos que nos envían. ¿Tienes ahí la letra? No, tengo la biografía del hombre. Nació el 8 de enero de 1824. Ya, pero tampoco vamos aquí a... Para otro momento. Fíjate que... Ya, bueno, Juan, pero oye... Ya los pasajes los lunes, ¿eh? Su padre era andaluz. Sí, pues te la va a contar, ¿eh? Sí. ¿Sigo? Sí, bueno, nada. José María García González. José María González Yáñez. Ojo al dato. Cuidado que son tres folios de biografía, Juan. Bueno, pues. Resumimos. Una vida interesante. Sí, y Silvia tiene hambre. Sí, bueno, pues nuestra solidaridad con Guadalupe, ¿eh? Sí, ella se ha intentado disculpar y explicar que lo único que le pasó es que se puso nerviosa, que le habían anunciado con muy poco tiempo de antelación que tenía que cantar el himno y que, bueno, que no lo. lo hizo... Ah, no hizo aposta. No, hombre. Que le den otra oportunidad. Pobrecita. Que le den otra oportunidad. Exactamente. ¿Eh? Muy bien, pues, pero en la Plaza de las Tres Culturas. Ante 2 millones de personas. Qué cruel eres, Juan, de verdad. Pero bueno, qué maravilla. Somos europeos y qué. El gran espacio cultural de la Rosa de los Vientos en el que averiguamos cómo somos realmente los europeos. ¿Ves? Melodía Maldor. Y me como el turrón. Tienes una excusa, dice. Bueno, tenemos aquí un debate sobre si serán rumanos, serán moldavos. No lo tenemos muy claro. A lo mejor hay un rumano y un moldavo. A ver, vamos a hacer una encuesta. Oye, a lo mejor es que en Moldavia hablan muy bien el rumano. Lo que está claro es que sus éxitos donde han pegado más fuerte es en Rumanía, ¿eh? En Rumanía donde tiene más predicamento, ¿no? Sí. Bueno, pues somos europeos y que hoy ese alemán, Ralf Anderl. Es Alemania. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ya, Deutschland, Deutschland. Ya. Bueno, pues tenemos a Ralf. Da. No, Ralf es el ruso. Ralf. Casi no pasa. Ralf es un inventor. Sí, como Martín. Perteneciente a la firma alemana J.C. Berlin. ¿No? J.C. Berlin. I.C. Berlin. Asentada en Berlín, como el nombre indica. Sí, ahí mismo. Entonces, Ralf trabaja para esta firma prestigiosa. Sí, quizá vio al típico hipnotizador este que te pone unas gafas que te hace ver a la gente, ¿no? Y tal. Y dijo, yo creo que mi invento puede ir por ahí. Sí, me gusta mucho cuando provoca nexos, ¿eh? Sí, sobre todo cuando se lo inventa. Sí. Y cuando esos nexos no tienen ningún tipo de unión, ¿no? Ya se le ha caído todo. Cuando crea caminos, ¿eh? Sí, inexistentes. Bueno, pues si se te olvida ir a un chino, por ejemplo, a un restaurante japonés, y dices... Anda, pues oye, que no tengo palillos. No tengo palillos. No, pero no tienes palillos. O eres muy escrupuloso, pero... y dices, no me gustan los palillos que me dan en el restaurante. Eso sí. O tienes prisa y quieres ir comiéndote el arroz por la calle, ¿no? Exacto. O estás en tu casa, claro. Y has cogido sushi y dices... Claro. No tengo los palillos. Ah, sí. Bueno, sí, pues sí, aquí sí. Tienes estos primeros anteojos cuyas patillas pueden separarse del resto del armazón para comer comida tradicional japonesa. Yo ahora mismo me quería meter al suelo, ¿eh? Yo no puedo llamar. Oiga, lo único malo es que el precio ronda los $300. $300. Pero bueno, la tienda en un poco excesivo, ¿no? Pero vamos a ver, entonces, Ralf ha inventado unas gafas. Exacto, que le quitan las patillas. Y sirven de palillos. Exacto, para comer el sushi o el arroz. Pero esto es un poco... Qué bueno. ¿No? Sí. Pues sí, porque imagínate. Yo es que el sushi como que no. Bueno, y las patillas como que tampoco. Salte ahí con la cerita la grasa, las cascas. Un día de calor, que caiga alguna gotilla de sudor, ¿no? Sí, o al revés. Luego ahí lo metes en la comida, luego, ¿no? Luego montas otra vez las gafas y te llevas ahí colgando el sushi en la patilla. Y se supone que el cristal hace de receptáculo para el arroz, ¿o? Sí. Pues puede ser una cuchara también, ¿no? Sí, también, puedes utilizarlo como cuchara. Y vale 300 euros. Sí, sabes aquel niño que va y dice, mamá, en el colegio dicen que llevo las gafas de culo de vaso. Y dice, su tabaco, gracias. Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí podemos leer. Bueno, la verdad es que vivifica. Bueno, que nos vamos. Hasta el domingo a eso de la 1:12 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. A Sergio Monforte en el control de sonido. Todo el equipo. Hasta entonces, que se dé bien.